Bienvenidos a la guarida del Sith. Hoy traemos un programa con muchos ruidos raros, con presencias extrañas y con un regreso muy importante, porque traemos a la emperatriz, a Cougar 19. ¡Oh! Llena de mocos, pero me traen. ¡Oh! ¡Qué bien! Bienvenida, emperatriz. Estos síntomas del frío que ya nos acecha. ¿Cómo tú por aquí? ¿Cuánto tiempo? Pues ya ves. He dicho, mira, ahora que estoy de vacaciones y que puedo grabar por la mañana, ¿eh? Porque claro, como tú grabas a unas horas intempestivas a los que otros estamos trabajando, pues he dicho, me voy a pasar por aquí, por la guarida. ¿Has visto perro en mano? Me paso por la guarida. Haces bien. El perro guardián este de la guarida ya ha vuelto también. Los emperaperros. Pues bien, con este regreso, ¿estás preparada para traer las películas tan terroríficamente terroríficas que hemos traído hoy? Hombre, si me hablas así, claro que estoy preparada. Esa es la idea, ¿no? Hablar terroríficamente. Pero eso no es terrorífico. ¿Cómo es eso? Esto es terrorífico. Vale, aprenderé la noción. Coño, tenemos hombres lobos. Aquí hay de todo. ¿Quién ha cazado hombres lobos? Espera, perro, saca a los hombres lobos de aquí, por favor. Noche de miedo, qué buena. Pues para ver si traemos las películas de terror, también tenemos a nuestros colaboradores. Y creo que ese perro aviador era Scotty Ternasco. ¿Me has llamado perro? Sí, perro. Buenos días, tardes, noches a todos. Hazle caso a tu amado Lidl. Amado Lidl, nos protege. Lidl. Bien, ¿y estás también preparado para traernos estas películas tan terroríficas que habéis elegido, hijos de Perkins? Yo estoy muy, muy preparadísimo. Lo único que me he dormido con casi todas viéndolas, pero estoy muy preparado. Has sacado bien el hacha, ¿no? ¿Lo has afilado? Sí, la verdad es que sí. Esta vez no voy a ser el lover del programa. No, ni tú ni nadie. Bueno, vamos a tonterías aparte, también a presentar a Javier Carrillo, bienvenido. Hola a todos. Hola Cougar, que no nos conocíamos. Hola, buenas. Qué escueto es, estamos Carrillo, bueno, con el cine de terror. Con el cine de terror, que es terroríficamente terrible. La verdad, las películas casi todas pues, son bastante flojas, ¿no? Bueno, todas algunas se salva, programa, ¿eh? Que esto no lo va a escuchar nadie. Algunas se salva. A ver, en las noches de Halloween, en las noches del terror, está guay ver películas malas. Sí, es que es una de las cosas que se hace, ver películas cutres de estas. Yo en este caso me la he tomado con humor, porque con estas películas no... Con humor. Con mucho humor, sí. Sí. Porque si no, sí. No... Y no me he dormido sorprendentemente. No. Hay alguna película mejor que otra y alguna cosa interesante que ya iremos llevando. Que no todo. Es más, todo yo no voy a malo, proponer un programa, luego os lo cuento. Eso es, fuera de grabación. Que a colación de esto viene el programa. Sí, fuera de grabación, ¿por qué? Porque sí. Porque si no hay spoilers. Spoilers, vale. Vale, y vamos a ir con el último colaborador de momento, porque puede que tengamos algún vampiro sorbiendo la sangre del mundo por ahí. Y vendrá más tarde, pero por el momento vamos a acabar con la última presentación, que es Dave Rose. Bienvenido también. Bueno, la última, queda otra más, pero bueno. ¿Qué tal, Asier? ¿Qué tal, chicos? Pues aquí afilando el machete y vaciando la calabaza, preparándome para esta noche de Halloween. Bien preparados, así me gusta, con todo. Maravilloso, los colmillos afilados. Todo preparado para la noche de Halloween. Y también tenemos preparado a Antonio Alcaide, que casi se me olvida. Hola chicos, ¿qué tal? Qué bien que haya vuelto Cougar y Antonio. Qué bien que aquí en Málaga todavía hace buen tiempo y yo ya estoy desnudo y mojado. Maravilloso. Maravillosa imagen para empezar a hacer un programa. ¿Cuántas cosas nos has restregado por la cara? Sí, estoy como el protagonista de Pesadilla en el Elm Street 2. Todo el tiempo desnudo y mojado. Creo que tu club de fans, Antonio, va aumentando. Programa tras programa aumenta. Hasta el infinito. Y más allá. ¿Y tú, amado Heitel, estás preparado para traer todo esto? Sí, hombre, sí. La basura es lo mío. En el fondo, yo me quejo mucho, pero me encanta el cine mierde. Así me gusta que traigas tu vena más cariñosa. Y bueno, creo que va siendo hora de que digas tu frase famosa, ya que hacía mucho tiempo que no la traemos, ¿verdad, Cugar? Sí, puede ser. Oye, me estás dando como grimilla ahí con esa voz que estás poniendo, ¿eh? No vale. El presentador grimoso. Soy de los Grimaldi, que no te enteras. Bueno, pues nada, vamos a abrir la puerta. ¿De dónde? Porque va a empezar el programa. ¿De dónde va a ser la puerta? De la tumba. Ah, que no, perdón. De la guarida del sí. Parece que nos vamos a otro universo paralelo, chicos. Soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cugar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se puede encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza La Guarida del Sith. Y hoy vamos a ir con la estructura clásica del programa, y es que vamos a hablar de lo que hemos visto durante la semana. Y vamos a traer una peliculilla o algo cada uno, así que vamos con Antonio, a ver qué ha visto recientemente. Pues la verdad es que película no, lo que he visto ha sido la mayoría de capítulos de la nueva temporada de Black Mirror, que bueno, que lleva dos días en Netflix y en otras plataformas no Netflix, para pobres. Y nada, he visto, la verdad que he visto el primero, el segundo, el cuarto y el sexto. Son seis en total, así que me he saltado alguno por recomendación. Y la verdad que bien, aunque su paso a Netflix le ha hecho perder un poquito de fuerza. Lo veo más mainstream, ¿no? Más encorsetado y más para el público. Las historias siguen siendo lo mismo, para el que no lo sepa, para el que no lo haya visto, pues son historias planteadas en un futuro cercano donde la tecnología tiene que tener un papel importante en todos los capítulos. Esa es un poco la idea de Charlie Brooker, que es el creador. De hecho, la mayoría de guiones, o casi todos los guiones, son suyos, o todos. Algunas historias están mejor llevadas, otras están peor. La primera, por ejemplo, es de una chica que la verdad que nos da que pensar, porque habla de una sociedad en la que todo se rige por los likes que te dan en una aplicación de móvil. Todo el mundo está conectado al móvil, tiene un sensor en el ojo que te hace ver a los demás su puntuación y tal, y eso rige en cuanto al hecho de dónde vives, en qué trabajas y sobre todo, bueno, eso, estás continuamente vigilado por los demás, que son los que deciden si están más arriba o más abajo en la pirámide de celebridad, ¿no? O como celebridad popular. Entonces es interesante, pero ese, por ejemplo, para mí está mal dirigido, o al menos está mal llevado. Pero bueno, la idea está muy bien y la verdad es que da mucho que pensar, porque entendemos que esta tecnología está muy cerca, o existe ya de hecho, y puede acabar consumiéndonos en ese sentido. El que más me ha gustado ha sido uno que crea una realidad virtual en una especie de paraíso de los 80, y ese se llama Bienvenido a Juniper o San Juniper o algo así, y ese está mejor. Se me ha gustado, ese sí que es de Charlie Brooker, el guión, y ese está interesante. Y bueno, no sé si los demás sois fan de Black Mirror, yo desde el principio me ha gustado bastante, siempre la he seguido, y es verdad que ahora parece que ha perdido un poquito de intensidad, pero sigue siendo un producto que al menos a mí me interesa ver. Te iba a preguntar, porque yo sí he visto las anteriores temporadas, te iba a preguntar, Antonio, yo tenía miedo de que se volviera un poco reiterativo, porque utilizar todo el rato el argumento de la tecnología para traer historias, pues da que pensar que en algún momento se les pueden acabar las ideas. ¿Tienes esa impresión o qué? No la tengo todavía tan cierta, pero algo de eso puede empezar a ver. Es decir, ya habría que esperar, me faltan dos de hecho, vamos a ver esos dos qué tal, pero es cierto que habrá, posiblemente haya algo de eso, pero todavía no, todavía se puede ver y se puede más o menos disfrutar, pero sí que es un producto que se acerca mucho a la reiteración de lo que tú dices, va a llegar un momento en que no van a tener historia, o bueno, quizás nos sorprendan, nunca hay que desesperar, pero sí es cierto que algo de eso puede haber ya, y sobre todo eso, que se ha vuelto un poco más blanco, y antes era más agresivo y yo lo prefería con esa agresividad. A ver, no me refiero a que se les acaben las ideas, sino más bien porque parezca reiterativo, no porque a mí me preocupa, a mí me preocupa más que se vuelva más blando, y ese es lo que le veo ahora. Yo ya te digo, ese ministro con el cerdo, esa cacería urbana que había en la otra temporada, aquí todavía no lo he visto, me faltan dos, como digo, pero no lo veo más blanco, y eso me preocupa un poco, porque a mí me gusta cierta agresividad formal o cierta oscuridad que aquí he hecho en falta. ¿El especial navideño lo viste? Sí, el especial navideño bien, sí, bastante bien. Me parece uno de los mejores hasta el momento. Sí, muy, muy bueno. Muy duro. Está muy bien. Para que te hagas una idea, yo te defiendo, por ejemplo, ese, y ahora en la nueva temporada no hay uno de ese, al menos de momento, como ese. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre Black Mirror, sobre la última temporada, si ha visto alguien? Nadie. Yo no he visto nada. Algún capítulo veré, porque hay gente que la pone muy bien y gente que la pone muy mal, entonces hay que... Yo no conozco mucha gente que la ponga mal, la verdad. No, puedes poner puntualmente alguno mal, pero sí. La mayoría en conjunto están bastante bien, casi todos. Sí, porque cada historia es completamente diferente a la otra, ¿eh? O sea, no es una serie que tenga un hilo argumental, ni siquiera lleva el formato autoconclusivo, aunque sí, sino más bien es que cada historia es diferente dentro de un mismo universo. ¿Son géneros variados o...? Sí, son géneros variados, suele haber, pues hay dramas, hay incluso en alguno hay terror, bueno, la mayoría es drama. Intervenciones políticas también hay, como ha dicho Antonio. Nos muestra, yo creo que en la mayoría de los que yo he visto, aunque me queda la última temporada, las demás creo que las he visto todas, te muestra, digamos, el lado malo de la tecnología y de la evolución. Es decir, todas esas cosas que muchas veces te planteas, y si pasara esto, de que la tecnología evolucionara tanto que podríamos hacer cosas que nos trastocarían la vida, como pues como tener robots o como controlar las sensaciones, los sueños, la mente, que trabajásemos de una manera... Hay uno que además es muy explícito, en el que trabajas por créditos de dinero, y si tú ves publicidad, te dan dinero. O sea, cómo realmente nuestros trabajos son quitarte vida para tener dinero. Entonces... enfrenta a la cruda realidad de muchos temas que, pues eso, que todos igual nos hemos planteado, pero de una manera más tecnológica. Bien, si no tenéis nada que añadir, chicos, a Black Mirror, pues continuamos. Habrá que verla. Yo la recomiendo mucho. Yo también la recomiendo. Son capítulos totalmente independientes, ¿no? Por lo que... Sí. Totalmente. Vale, además, pues... hay uno que es un antecedente de la película Her, que está bastante bien. Sí. Es anterior, además. Sí. Y es totalmente la idea de Her, cambiando un par de conceptos. Y no repiten ni tan siquiera actores. No. A nivel, ¿no? Tienen que acumular así diferentes actores. ¿Cuántos capítulos son por temporada? 3 capítulos hasta ahora, que son 6. Pero bueno, llevan solo 4 temporadas, ¿no? Si se cuenta el especial de Navidad como una única temporada, que es un solo capítulo, son 4 temporadas. Una estructura parecida a la de Holmes, quizás, ¿no? Más o menos, sí, sí. De acuerdo, pues vamos a continuar para presentar a alguien que estaba, como hemos dicho antes, colectando un poco de sangre entre las víctimas vampíricas. ¡Bienvenido Rubén, el becario molón! Vuelve a recuperar su estatus. No sé qué presentación ha sido esa, pero sí, aquí estamos. Nada, dispuesto a lo que sea que vengamos a hablar hoy, porque de hecho me habéis pillado hablando de Black Mirror, yo venía a hablar de otra cosa, no tengo ni idea de lo que me preparas. Te hemos hecho una presentación a tu altura, Rubén. Toma ya. Gracias. No te merecías menos. Mucha sangre. Ya. Pues sí, vamos a hablar de películas de Halloween, pero antes estamos haciendo un pequeño lo que hemos visto durante la semana con algunas cosillas. Así que vamos a ir con lo que nos traiga Javi Carrillo. Bienvenido para hablarnos de... ¿Qué traes tú? Pues en esta última semana he visto un par de películas que más o menos pegan bastante también con el programa de Halloween, porque son así de thriller o de terror y demás. Una de ellas es la del regalo, que no sé si habéis visto, el debut en la dirección de Joel Edgerton y que cuentan el reparto con Jason Bateman, Rebecca Hall y el propio director. Una película, la vi anoche, me pareció bastante interesante, es decir, está una película que va sobre un matrimonio, o sea, se acaban de casar y van a vivir a una casa nueva, una casa en plan residencia de casi de lujo y demás. Entonces empiezan a recibir la visita misteriosa de un personaje interpretado por el director de la peli, Joel Edgerton, que ya muy pronto, es decir, que no es ningún spoiler porque pasa muy muy pronto, se ve que es un conocido del marido, ¿no? Es decir, pertenece al pasado del marido y demás. Y bueno, ya todo lo demás de contar quizás es muy complicado porque contarías un poco lo que son las sorpresas que las tiene la película, pero digamos que para el tipo de cine que se suele ver hoy de este está en un nivel bastante bueno, ¿no? Además tiene muy buenas críticas en general y incluso también ganó el mejor actor en el Festival de Sitges del año pasado. Esta película, e incluso en el Sindicato de Directores de Estados Unidos, estuvo nominado mejor director por esta película. Joel Edgerton, también es una película recomendable, esta del regalo, no sé si alguien la ha visto por ahí. Sí, pero también quiero aclarar a la gente que Joel Edgerton ha sido actor siempre, para que sea más reconocible, sí. Era el actor protagonista masculino en el remake encubierto de la cosa. Ese es Joel Edgerton. Pues yo no la he visto, así que si alguien quiere y la conoce, pues ya sabéis. Sí, yo sí la vi también, en el momento en el que la colgaron a mi nube particular y me pareció un poco telefilm, pero es verdad que es interesante porque se acerca más a cine independiente y eso siempre es de agradecer, pero también un solo escenario casi, con 3 personajes únicos, eso siempre interesa. Pues no es en La muerte y la doncella de Polanski, por desgracia, pero... Tampoco es una película despreciable, se deja ver. Sí que da la sensación, el ritmo es bastante lento, ¿no te lo pareció? Entonces, sí, el ritmo es un poquito cansino, pero quizás el conjunto, al final, pues sí te termina, digo, bueno, pues es decir, era para llegar a un buen fin, ¿no? A mí me lo pareció. Sí es verdad que durante la película me quedaba la sensación de, bueno, esperaba un poco más a lo mejor de ritmo o... Que me aburriera menos, pero yo creo que merece la pena llegar ver la película y llegar al final, porque en su conjunto parece un ejercicio interesante, ¿no? Sí, como debut en la dirección no está mal. Sí. Además, yo estos todos los recuerdos de Warrior, era el que peleaba, o sea, era el protagonista y hermano de, lo diré, del Bane de Batman. De Tom Hardy, exacto, y ahí era el protagonista, por ejemplo, para que lo quiera reconocer más o menos. Aquí dirige y protagoniza y no lo hace mal. Vale, pues continuamos con alguien. mientras Carrillo tiene problemas técnicos, vamos a ver si se los solucionamos. Eso es cuestión de que es Halloween. Oh, sí, las brujas se meten en nuestras conexiones de internet. Es la noche de difuntos. Pues mira, Scotty, vas tú con lo que has visto recientemente. Pues anoche mismo vi La fiesta de las salchichas, la película del año. Qué gran título, cada vez que veo el título es como... un sí, sí. Yo, a ver, no sé si habéis visto el tráiler, alguien. Yo vi el tráiler y me esperaba una peli irreverente, pero no tanto. O sea, es PEGI 16 y yo creo que esta peli tenía que ser calificada para mayores de 18 años y lo digo de verdad. Es una pasada. No dejan títere con cabeza. Es, yo creo que, no sé si hay algún colectivo que no haya presentado queja contra ella. O sea, es una de esas pelis de comedias que se meten absolutamente con todo, sin ningún tipo de reparo. Es sobre todo una crítica a las religiones. Y, en fin, bueno, la historia es en un supermercado, pues están todos los alimentos que tienen vida propia. La gente no los puede ver, pero todos tienen sus ojitos, sus patitas. Y pues empiezan el día con una canción muy guay, hablando del más allá, que es cuando les compran. Cuando les compran, ellos entienden que se los llevan al más allá, que es la hostia, que en el más allá, pues allí están todo el día follando, básicamente, que es lo que dicen ellos mismos en su canción. Y en fin, los protagonistas son unas salchichas y unos bollitos, básicamente. Las salchichas y los bollitos que quieren estar juntos para la salchicha meterse dentro del bollito. O sea, es todo muy, muy, muy sexual en esta película. Entonces, es que no sé hasta qué punto contar porque puedo cargarme... Sin spoilers, por favor. Sí, eso. En fin, bueno, voy a contar algo que es la... que creo que sale en el tráiler ya y no es mayor historia. Que es que en un momento dado pues se dan cuenta de que no es así. El paraíso no está afuera, que cuando les compran es todo lo contrario. Porque claro, no esperan que los metan a cocer o que los frían. Entonces la historia empieza cuando se dan cuenta, uno de ellos se da cuenta de que todo eso es mentira. Es un bote de miel mostaza, que se lo llevan a... lo compra una mujer y luego lo devuelve porque se había equivocado. Entonces, claro, el bote de miel mostaza ya ha visto lo que ocurría en esa casa y llega todo loco contándoles a todos que no es verdad, que no hay más allá, que no es tan guay, que... Entonces, pues empiezan a... la mayoría no se lo cree porque todos prefieren creer que hay un más allá maravilloso, a pesar de que les estén contando una persona que ha visto lo contrario. Y eso es una crítica bastante, bastante... O sea, yo de verdad, es una película que es... Vamos, hay más porno en esta película que en una película porno. O sea, es una barbaridad. ¿Pero porno explícito de alimentos o...? Sí, sí, sí. Hay una escena, hay una orgía en mitad de la película. Bueno, casi al final de la película. Hay una orgía en el supermercado brutal. Vamos, que tus comidas ya nunca han vuelto a ser iguales. Exactamente. Y la mayoría son chistes sexuales, están todo el rato con el tema, la verdad. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho porque es muy, muy irreverente. Deja a Deadpool, lo deja en gallumbos. Lo deja de verdad, ¿eh? O sea, y no exagero. Desde el principio. O sea, estábamos en el cine, estaba todo Dios, pero alucinando en colores. Y, en fin, salen también un par de cameos bastante reseñables. Uno de un científico, no voy a decir... que claro, son todo alimentos, ¿no? Y no voy a decir qué científico es, pero bueno, lo podéis imaginar. Uno de un científico y otro de un cantante que viene muy al caso por el tema de comidas y tal. Y en fin, yo la recomiendo muchísimo, ¿eh? De verdad, si te quieres reír de verdad, no como con ocho apellidos vascos, si te quieres reír de verdad, te pones esta peli. Eso sí, si eres religioso, muy religioso, y no te gusta que se rían de este tema, en fin, mejor no lo veas porque te van a dar por todos lados. Se meten con el conflicto palestino-israelí, se meten se meten con todo. Es una cosa espectacular. Déjalo ahí, que te veo rozando el spoiler, Scotty. Sí. No, no digo más. Y simplemente decir que me ha extrañado que son dos directores. Uno de ellos no ha dirigido nada más que esto, según veo en Film Affinity, no sé si será verdad o no. Y el otro, lo que ha dirigido antes es Rec 2, Monstruos contra Alienígenas, Madagascar 3 y una serie de televisión. O sea, son todo pelis de dibujos, de animación, pero infantiles. O bueno, infantiles. Con su punto, o sea, es Rec, joder, nos gusta a todos, yo creo, ¿no? Pero no deja de ser una peli que es para todos los públicos. Pero esta de verdad que es, vamos... A ver, adulta. Lo que pasa es que Scotty, esto no importan mucho los directores, sino de quién es la historia. Que es de Seth Rogen y Jonah Hill. Uh-huh. Club de la comedia total. Vamos, Saturday Night Live, como quien dice allí. Uh-huh. Bueno. Son los guionistas. No sé qué ibas a decir tú, Javi. Sí, eso, que aquí los cabezas, digamos, los cabezas mal pensantes de esta película. Está muy acostumbrado ya a hacer películas en este tono, sí. con chistes muy sexuales y demás. Seth Rogen y Jonah Hill han hecho varias ya juntas, ¿no? Sí. Y más o menos por lo que está contando Scotty, pues es lo que se podía esperar de esta película. Yo me esperaba menos, ¿eh? Quiero decir, yo vi el tráiler, ¿lo habéis visto en general, sí, el tráiler, claro, vosotros? Sí. Vale, pues es el tráiler, tú esperas una peli, que sí, una peli de animación para adultos, más o menos, con chistes así, con, o sea, macarra y tal, pero tanto no, de verdad que no, ¿eh? O sea, y mi chica que no sabía lo que iba a ver, que no se esperaba esto, se quedó totalmente alucinada. Hombre, con el título ya creo que ya se imaginaba algo, pero bueno. Yo estoy pensando, fíjate, ha dicho Scotty ahora lo de la comida en el supermercado, que nadie les puede ver, me estoy acordando, fíjate, salvando las distancias de Toy Story. Hombre. O sea, un poco quitando todo el contenido sexual, ¿no? Poquito, obviamente, esto no tiene pinta de ser tan entrañable, desde luego. No, pero esa es la idea, evidentemente. Toy Story y pero es de lógica, ¿no? Porque si no, no se podría tomar de esa manera. En el sentido de que solamente pasan las cosas cuando no la comida no es vista. Vamos a pasar de peli, yo creo que vamos a lo siguiente, nos traiga, yo qué sé, pues mira, por ejemplo, Cugar. ¿Qué te parece? Maravilloso. Bueno, yo una de las películas que he visto últimamente ha sido Cazafantasmas. Ya veo que no vitoreáis, estoy con vosotros. ¿La del 84? No, la de 2016. La del 84, pues bueno, bien, para su época y tal, bien, pero vamos a empezar. A ver. Yo entiendo que han querido hacer con esta versión, remake, y es que no sé qué cómo decirlo. Han querido hacer una nueva cazafantasma sin perder la esencia de aquel momento en los 80, con chistes malos, pero con unos efectos especiales muy buenos. ¿Qué pasa? Que en los 80 ese tipo de humor vendía. Entonces, ver ahora esta película, había escenas que a mí me parecían totalmente ridículas, porque los chistes y la ridiculización me parecen excesivos. El momento Chris Hemsworth como secretario retrasado mental, porque no puede ser otra cosa. O sea, pagar a una persona retrasada, por muy guaperas que sea, es demasiado ridículo, porque no dices, bueno, es un chico un poco corto. No es corto, es retrasado. Oye, sin ofender a los retrasados, pero podríamos decir borderline, quizás. Borderline, joder, borderline. A ver. Ya quisiera ser un retrasado, es que no llega, vamos. Es muy tonto, sí. Eso es, incluso las personalidades de ellas. Una o una y media se salvan, pero jo, las otras llegan a rozar el ridículo total. Por eso digo que en los 80 igual vendía mucho ese humor tan tonto, pero ahora queda muy ridículo. Hay escenas que quedan muy ridículas. Entonces, los efectos especiales están muy bien hechos, son muy actuales, pero a mí me sacaba un poco de la película este humor tan... ¡Pah! Oh, me ha costado. Y la película no está mal, pero si hubieran metido humor un poco más inteligente o otro tipo de humor más gracioso sin llegar a ridiculizar a los personajes, creo que hubiera sido un acierto, al menos en mi opinión. Porque es que no los llega a ridiculizar mucho. Además hay un chiste recurrente durante la película, que normalmente los chistes recurrentes bien hechos pues al final te acaban haciendo gracia, pese al que al principio no. También el chiste recurrente de Melissa McCarthy diciendo, bueno, por lo menos el chico, aunque no es, es que ni siquiera es guapo, porque hacen pensar como que ella no ve guapo a Chris Hemsworth durante toda la película. Y no es listo, pero es que le da pena, es como achuchable, ¿no? Y tal. Pero es que no me hace gracia ni la primera ni la décima vez que lo acaba diciendo. Yo no la he visto todavía, macho. Estoy todavía... Pues te ahorras un tiempo valioso, ¿eh? La quiero ver porque a mi Cazafantasmas de chaval me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en cuanto a lo del humor, es que si estuviera bien hecho, el Cazafantasmas a mí me sigue haciendo gracia. Sí, pero bueno, que también es verdad que es un humor muy no es muy actual. O sea, me refiero con el tipo de chistes, el tipo de cosas que son de aquella época que no se pueden trasladar a esta. Pero es que han traído un humor que yo no creo que pegue a esta película. Claro. Porque puedes hacer un humor paródico en La boda de mi mejor amiga, en otras cosas, y ser irreverente, pero es que aquí ni siquiera es irreverente. Yo creo que a Paul Fitch, entre otras palabras, le han cortado un poco las alas en el humor irreverente, pero también el humor ridículo tampoco le pegaba bien a esta película, el humor de vergüenza ajena, que juega mucho Paul Fitch con ese tipo de humor, el que te den vergüenza las imágenes que estás viendo. Pues aquí no funciona, pero nada, nada de nada. No, porque mira, te digo que ridiculiza un poco los personajes, entonces... La película en sí no está mal, pero como te parecen tan tontos, tan retrasados, pues dices, buf. No te los crees, no te crees a los personajes. A ver, Rubén. Sí, mira, yo ya lo comentamos el otro día sobre esta película en la tarde. Sí que es verdad que tienes razón lo que tú dices, en que el humor no funciona. Yo además creo que, bueno, esta película, Juan, hay una cosa que... juega muy en su contra, que es la propia Cazafantasmas original, porque al fin y al cabo vas a estar comparando, salvo que seas de las nuevas generaciones y no la hayas visto, pues vas a estar comparándola con la original en todo momento. Creo que el humor de la primera, de la original, era un humor diferente. Es decir, el humor con los años ha ido cambiando. El tipo de comedia que se destila hoy en día es muy diferente. Entonces, claro, el humor de los 80 igual lo tenemos más en un podio, más por el tema de la nostalgia. En cualquier caso, sí que es verdad lo que decía Cougar Nine ahora, ¿no? Que es que no son unos personajes muy, muy demasiado increíbles. Es decir, no te los crees en ningún momento, porque son demasiado, demasiado extremos igual, ¿no? Un poco, hay demasiado histrionismo con nuestros personajes. El tema de Chris Hemsworth, por ejemplo, que decíais, que es que hace un personaje de retrasado total. Y además hay otra cosa, que es muy, sí que es verdad que los efectos especiales están muy chachis, pero hay otro tema, el tema del villano aquí. Me parece que es un villano de opereta completamente. Es decir, aparece un villano que es el malo, porque tiene que haber un malo y ya está. No es como en la original cuando salía Gosser, que ya te digo, te lo desarrollaban toda la película. Además, que coño, era un gustazo ver a Sigourney Weaver en aquella época, no a este villano de opereta que hay aquí. Y además, lo que te digo, el humor de la química que había entre Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis no es la que hay entre estas cuatro señoritas, pero para nada. Hombre, de Kristen Wiig y Melissa McCarthy sí, porque llevan haciendo pelis juntas unas cuantas. O sea, ahí química tiene que haber. Sí, pero compáramelo con Bill Murray y Harold Ramis, por ejemplo, o Dan Aykroyd. Quiero decir que no es lo mismo. No puedo comparar una cosa con casi 40 años de reposo que con una de 10. Pero bueno, te lo compro, más o menos. Lo que no compro efectivamente es eso, que los personajes están demasiado caricaturizados, pero los antiguos también. Lo que pasa es que había contrastes, los personajes fuera del universo Cazafantasmas, o sea, fuera de los cuatro protagonistas, eran normales, pero es que aquí no hay ninguno normal. Sales de los Cazafantasmas y todo el mundo es gilipollas también, porque la jefa de prensa, o sea, todos son imbéciles. Todos. Bueno, también sale por ahí Ozzy Osbourne, un pequeño cameo, y este, bueno, es caso aparte. Pero es que ni siquiera los cameos de los protagonistas de la primera. No, esto quería comentar yo, que se me ha olvidado. Mira, lo de los cameos de los protagonistas originales, al final es una cosa que te tiras toda la película queriendo ver, pero es que me parece un poquito, joder, el papel, entre comillas, que hace Bill Murray, me parece un poquito, o sea, está súper salido de tono. Vale que está bien volver a encontrarte con ellos, pero es que el papel de, ya te digo, el papel de Bill Murray me parece muy absurdo. Y luego el papel de Dan Aykroyd, o el cameito de Dan Aykroyd, me parece súper escaso. Entonces, pues bueno, te quedas un poco como... Bueno, y el de luego está también... El cameo que más ilusión me hizo ver, te voy a decir, es el de Sigourney Weaver, al final, en los créditos, que no me lo esperaba para nada, que es lo que, ya te digo, te hace ilusión, pero se te quedan muy escasos, ¿no? Joder, y la frase es... Qué poco me gusta a mí hacer esto. Sí, sí. ¿Qué vas a decir, Cugar? Ah, mencionar el momento baile que se marca a todo el mundo delante de un Chris Hemsworth, pues eso. Justo al final, que yo creo que lo quitaron por demasiado ridículo, como decía. A ver, ya solo faltaba el vídeo de Thriller. Es que... ¡Oh, qué mal! ¡Qué poca imaginación! Bueno, yo sé que habrá muchos que quieran comentar esta película, así que rápidamente, un minuto cada uno. Venga, Antonio. Bueno... Yo ya lo dije, sabíamos que era mala, ha acabado siendo mala. ¿Se puede ver? Bueno, se le puede dar una oportunidad y verla, pero es verdad que el momento de la máscara es lamentable. Y luego la película está muy mal rodada. O sea, yo es que hay directores que me sorprenden mucho. Aquí hay momentos que uno se da cuenta que está rodado por marcas casi todo el tiempo. O sea, ni siquiera están los actores en la misma escena. Hay un momento al principio en el laboratorio entre las dos que me dio que pensar, porque era una repetición de planos continuos donde ni siquiera se veían juntas, que me parecía lamentable. Parece que estaba ahorrando una serie de los 90, porque ya las series tienen un nivel bastante más alto. No supera evidentemente la comparación con la original, porque la original lo que tenía, ya lo dijimos creo, fue sobre todo la improvisación, la frescura, ¿no? Que aquí pues brilla por su ausencia, pues, sencillamente por eso, porque está todo muy, muy limitado y muy definido, ¿no? Quizás el director no lo han dejado trabajar, pero bueno, habrá que ver si este director es capaz de hacer algo más. Creo que venía a hacer algo, ahora sí él dirá si sabe, pero realmente eso, se puede ver, sí, pero no es un producto, ya lo sospechábamos, no es un producto estimable. Hombre, Paul Feig ha hecho todo películas de... Bueno, aparte de la serie de The Office. La mayoría son películas con mujeres de protagonista, como La boda de mi mejor amiga, como decía, Cuerpos especiales, Outer Space, Espías, etc. Casi todas con Melissa McCarthy. Es humor de Saturday Night Live también. Pero bueno. De hecho, Paul Feig llegó a decir en internet, antes del estreno de la película, bueno, que cargó contra toda la gente, porque esta película ya sabemos que ha tenido... un odio antes de su propio estreno, y Paul Feig cargó contra toda esta gente diciendo que la gente, pues bueno, en realidad se calentó bastante, ¿no? Diciendo que no sabían lo que iban a ver, no sé qué, defendiendo la película, claro, como tiene que hacer, pero luego al final, pues eso, se ha desinflado bastante todo el tema, ¿no? Porque la película no es, yo creo que nadie esperaba que fuera lo que ha sido. No, yo creo que incluso no la esperábamos algo mejor. Sí, joder. ¿Sabes? Sí. La gente la criticaba porque al final estás haciendo un remake de una película que todo el mundo tiene mucho cariño y que todo el mundo la recuerda como, sobre todo la gente de nuestra quinta, que la recuerda como nuestra película de infancia. A mí me encantaba Cazafantasmas. Y decías, bueno, aunque hagan algo que no se asemeje o que... a la que no coja tanto cariño como la tengo a la de los 80, dices, bueno, pues es una película que se dejará ver y tendrá su historia y demás, pero al final se ha quedado en un quiero y no puedo. Lo que comentaba Sier del villano, jo, anda que no podían haber buscado alguna historia con un ser descomunal o con un malo que dé miedo. Incluso, porque yo creo que tampoco está reñido el humor con el pasar miedo. Uh-huh. En vez de todo en plan, todo de risa, todo poco, fantasmas de broma. Un poco reñido sí que está, ¿eh? Yo no lo creo, igual nos sorprenderíamos. No, yo no lo creo. ¿Sabes qué te preguntan por línea interna? ¿Qué te preguntan? Que si no tenías tú 19 años. Físicamente sí. Físicamente los tengo. Siempre. Me he quedado impactado con que Cazafantasmas sea de tu quinta. Es que me conservo divinamente. Es lo que tiene ponerse a jugar 19. Pero lo de, a ver, es que hay que evolucionar. Lo de que pongas números en un ACA o en un correo electrónico, claro, yo me lo hice con esa edad. Pero luego he DJ evolucionado con los años. Más o menos, más o menos. Bueno, pues vamos a finalizar las recomendaciones. Si alguien más quiere decir que se lance ahora, porque pasamos con las películas de terror. Pues venga, yo que no he dicho. Pues mira, yo he visto esta semana, bueno, esto es desde las últimas recomendaciones que hemos hecho, he visto The Conjuring 2, que creo que la vamos a comentar luego, así que no digo nada, y la de Ahora me ves 2, todo secuelas ha sido. Bueno, también he visto Civil War otra vez, pero bueno, he visto estas dos. Ahora me ves 2, pues nada, es un poco simplemente decir que es un poco una continuación directa a la primera, sigue un poco la misma línea y al final se trata de eso, la típica película con giros de guión continuos. Está muy entretenida en todo momento, pero creo que si no has visto la primera te puedes perder un poquito. Pero la verdad es que está bastante, es bastante entretenida, mantiene el reparto original con Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, al que da igual el papel que haga, sea Lex Luthor esté aquí o donde esté, yo le daba con un taburete en la cara, de verdad, no la aguanto. Mira que el tío tampoco es que sea mal actor, porque mal actor no es, pero no le aguanto, es que ya es una predisposición a que me caiga mal. Entonces me da igual, puede hacer lo que sea, que yo le voy a mirar mal. Y ya te digo, es muy muy rollo, podríamos decir que es un poquito como, no sé, estas películas de Ocean's Eleven pero añadiéndole el factor, el componente de la magia. Además sale también Daniel Radcliffe, que no hace de mago, por cierto, pero ahí le tienes. O sea, yo me esperaba, la verdad, que este tío acabara soltando algún chiste, algún guiño sobre lo de la magia y tal y cual, pero no, la verdad es que te quedas con las ganas. Espero que eso no cuente como spoiler, ¿eh? Pero bueno, no, está entretenida. Además, ver a Michael Caine y a Morgan Freeman juntos otra vez, pues después de las de Batman, pues siempre está curioso, siempre mola, siempre es bueno. Y nada, eso, que la recomiendo porque la película me ha gustado. Sí. Yo sí que recomendaría, verlas las dos juntas porque son en realidad casi la misma historia, ¿no? Pero bueno. Pero es baja bastante en calidad, según tu opinión, ¿verdad? Hombre, es mejor la primera parte, claro, sí. Aquí ya al final el cliché lo estás estirando, ¿no? Pero bueno, estás continuando una historia. Yo creo que esta película es la típica película que nadie sabía que iba siquiera a generar la opción de una continuación. Es una continuación digna, no es igual, no es tan buena, pero ahí la tienes. Bueno, pues antes de pasar a lo siguiente, quiero leer algo que ha puesto Scott Eternasco por línea interna, que esto se tiene que decir y pone aquí. No lo leas, que por vía interna. Dice Scotty que qué bonito el homenaje a Antonio Flores de Rubén con su foto de Skype. No es mis mensajes por vía interna para meterte con el becario, que eres un cabrón, que no paras. Es verdad, no para el cabrón. Es un blanco fácil. Ahora, que tú también, Scotty, cabrón. Pero ha sido por vía interna, tío. Ya, no, lo que pasa es que no cuentas con que tenemos un director que es un pelín cabronazo y luego pasa lo que pasa. Ya lo dicen los usuarios, que luego le ponen cosas en iVoox. Ya, le tengo descontrolado completamente. Bueno, chicos, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el terror más gore, más exótico y más... ¿Os habéis dado cuenta? La conversación empezaba a tomar un cáliz raro y vamos a hacer un descansito. Que no, que es que vamos con poco tiempo. Uy, la rubia. No me puedo meter aquí en camisas de 12 varas. De 12. No, de 12. Ah. De 13, que hoy es un día de mala suerte. Bueno, ya has pisado al perro. Pues eso, que volvemos en un periquete, ¿eh? Hasta ahora. Pero, ¿dónde? ¿Dónde estoy? Dios mío. Que España es una gran nación. ¿Qué son esas voces? Ah, sí. Ya lo recuerdo. Joder, no deberíamos haber jugado a la Ouija en el hospital psiquiátrico abandonado de al lado de la cabaña. La noche de difuntos. Ese que construyeron encima de un cementerio indio. al lado del campamento maldito y del hotel de la muerte. Pero qué peligro había. ¡Qué peligro! Dios, tengo frío. ¿Qué es esa música? ¿Acaso viene directa del mismo infierno? No puedo. Ya lo entiendo. Son mis peores demonios que se manifiestan dentro de mi jodida cabeza. ¡Basta! ¡Largo! ¡Largo! El pecado es verdaderamente una ingratitud ante el amor más hermoso. ¡Viva el vino! Jamás debimos hacer esa maldita ouija. La noche de difuntos. Debería de haberme quedado en casa escuchando la guarida del Sid, como hace la gente de orden. Dios, tengo frío. Ahora estas voces me acompañarán. Me acompañarán. Para siempre, siempre, siempre. ¡Me lo paso todo por el moño! Sid Terror, la sección de cine más tenebrosa de la galaxia. Y ya estamos de vuelta para abrir la puerta del terror. La puerta, joder, el chirrido de la puerta. Dale aceite a eso. Y sobre todo la puerta hacia lo fantástico, terroríficamente. Y vamos a ir con las películas de terror. Vamos a ir por orden cronológico. Vamos a ir primero con la película más antigua de todas. Y es, aquí mal traducido, La noche de Halloween. Porque no lo querían dejar con Halloween a secas. Y esta... Tengo banda sonora continua. Y para esta película nos va a traer la sinopsis. ¿Quién la haya traído? Que ahora mismo no me voy a acordar. Yo. Pues tú, Dave. Traenos la sinopsis de Halloween, la noche de Halloween, o como quieras llamarla. Bueno, la sinopsis de la noche de Halloween es bastante sencilla. Narra la historia de Michael Myers, un chaval que digamos enloquece la noche de Halloween y asesina a la canguro y a su novio. Es ingresado en un sanatorio del que años después se escaparía buscando a su hermana perdida. La noche de Halloween se considera una de las grandes películas fundacionales del género slasher, si no fue la primera, yo creo que fue una de las que conformó un poco lo que serían los principios del género, y es una película que yo la considero un clásico. Es una película que se hizo con $300,000 y recaudó solo en Estados Unidos 47 millones, que al cambio actual serían como 150 millones, que por eso se ha convertido en una de las películas de cine independiente más rentables de la historia. Si quieres, a lo mejor doy datos sobre la película. Dirigida por el gran John Carpenter. Los protagonistas son Donald Pleasant, que es un clásico del cine de género, y Jamie Lee Curtis, que aquí iniciaría su carrera como Scream Queen, porque se especializaría en muchas películas de cine de terror: El Tren del Terror, Prom Night, La Niebla, diferentes secuelas de Halloween. Y es que, claro, Jamie Lee Curtis es que lo lleva en la sangre. Es hija de Janet Leigh, de Psicosis, y de Tony Curtis, que era el estrangulador de Boston. No sé, hay mucha influencia del giallo italiano, del rojo oscuro de Dario Argento. También hay mucha influencia de Psicosis. No sé qué más se puede comentar. La película, vista hoy en día, igual para los estándares actuales de cine de terror o de gore o de asesinatos, pues no hay demasiada sangre ni hay demasiado asesinato. Esto, conforme avanza la saga, aumentaría, y cada película era como una vuelta de tuerca, cada secuela era como una vuelta de tuerca de vamos a que Michael mate a más gente. Pero aquí también queda un poquito. También es peor cada secuela, ¿eh? Sí, bueno, sí, mejor que esta no hay ninguna. Entonces, claro. no sé, la, como curiosidad, que la máscara que lleva Michael Mayer era una máscara que compraron en una tienda de disfraces y que era del Capitán Kirk de Star Trek, y fue modificada, la pintaron de blanco azulado y le abrieron un poco más los ojos. Y con esa, al principio pensaban poner una máscara de payaso, pero encontraron que esta era como más, más impactante. Sí, la historia... Yo quería... Perdona, Sierra, sí. La historia sobre la máscara, la verdad es que es bastante conocida hoy en día, pero bueno, para la gente que no lo conozca es un dato bastante reseñable y bastante curioso, ¿no? Que la máscara de Capitán Kirk sirva para atemorizar a la gente. Decir que, bueno, entre comillas, no se mata mucha gente en esta película, porque en el cine de terror normalmente no tiene por qué haber muertos para que te dé una película miedo, sobre todo si miramos las películas de fantasía, fantaterror, no hay tantos muertos, es más, suele haber muertos colaterales, o sea, no suelen ser los principales, y aquí en cambio yo creo que eso es lo que rompió, ¿no? Un poco, que los protagonistas podían ser asesinados a trochimoche sin ningún tipo de miramiento. Tardan en aparecer las primeras muertes, casi hay más de 45 minutos donde Michael se carga a su primera víctima. Sí, sí. La cuestión es que esto después se lleva al extremo. Por ejemplo, hay una la sexta parte de La Maldición de Michael Mayer es incluso una película rechazada por los fans porque se les va la mano con el gore, porque es demasiado sangrienta, porque se pierde todo lo que se planteaba en esta película. Es decir, esta película te va transmitiendo una tensión que se cuece a fuego lento y que va poco a poco, y cómo esa figura amenazante de Michael cada vez se acerca más a Laurie Strode, a Jamie Lee Curtis. Después en lo otro se va perdiendo, se le quiere dar un origen, explicar un poco el origen del personaje, como que es una leyenda celta de Señor de los Muertos, y por ahí un poco la saga se deslavaza un poco. Más adelante, en el 2007, se haría un remake, y de este remake habría una secuela del remake, y ahí hasta el momento no se ha vuelto a retomar. Yo lo comentábamos antes fuera de micrófono, que bueno, estaría bien que volviese otra vez la noche de Halloween, volviese otra vez a las pantallas, y que si se siguiera de alguna forma una serie o algo, que se volviera a hacer, que se volviera otra vez a revitalizar esta saga. A ver, Rubén, que tiene ganas de hablar, Rubén. A ver. Sí, yo, a ver, quiero decir varias cosas. La primera de todas es que todas estas películas que van a venir después de la noche de Halloween, yo que sé, La Matanza de Texas, las de Pesadilla del Mestriz, etcétera, hay que decir, en mi opinión, creo que lo que es la banda sonora, compuesta por Carpenter además también, me parece que es la más icónica de todas. No sé quién recuerda el tema de la noche de Halloween, pero la verdad es que además también te provoca una tensión. No sé si la recordáis. Claro, sí. Claro, porque es muy similar a la de Exorcista. Es un poco plagio, ¿eh? Yeah. Hombre, tiene el rollito ese del piano, ¿no? Que está ahí machacón constantemente, pero es que ya te digo, si la película es una película, lo que decíamos, ¿no? Que no hay muertes, pero porque juega más con la tensión que con el gore o con la víscera, porque sí que es verdad que bueno, que tiene ese componente siniestro. Y luego le quería preguntar yo a Dave una cosa. Según tengo entendido yo, no sé si es con esta o con... Bueno, decir que además el remake que dice él, no sé si, quiero recordar que está dirigido por Rob Zombie. Y lo que quería comentar yo, preguntarle a Dave, de todas las que tengo entendido, ya te digo que no sé si es esta o Viernes 13, pero de todas las que hay, ¿no se supone que hay alguna en la que Michael Myers ni siquiera sale? Sí, hay una tercera parte. Se hizo una secuela posterior donde ya Carpenter no era director, pero creo que estaba ahí muy implicado en la producción. Y después ya la tercera parte, creo que se llama La Noche de las Brujas, ahí ya no aparece Michael Mayer y se quiere como que plantear esta saga como películas independientes relacionadas con la noche de Halloween, con crímenes, con tema sobrenatural. Y se hizo esa tercera parte que no tiene nada que ver, que es digamos una película aparte de lo que es la historia de Michael Mayer, que son las 10 restantes, si sigue la misma línea argumental. La película, la tercera parte fue un fracaso y no gustó nada a los fans, y ya con la cuarta ya vuelve el personaje de Michael Myers. Esto es una saga que yo buscando información, en la segunda parte parece que hubo incluso asesinatos reales donde un hombre influido por las drogas y el alcohol vio la película y trastornado salió a casa de los vecinos, agarró un cuchillo y mató a una pareja de ancianos que vivían al lado de él, y en el juicio se alegó que era una demencia provocada por la segunda parte de Halloween. yo creo que las posteriores, pues, yo creo que si eres fan te puede molar, hay algunas mejores, otras peores, pero todas siempre son muy entretenidas porque sabes un poco lo que vas. Yo lo que comentaba antes con ellos era que igual la película ya no impacta tanto o ha perdido cierta fuerza porque eso, porque es que ha sido tan influyente en el cine posterior. Es que yo entiendo que La Matanza de Texas fue anterior, o que incluso el slasher ya se podía plantear, se veía algo ya en Psicosis, pero yo creo que la que marcó más los principios del género fue esta. Y los trucos han sido tan repetidos, los movimientos de cámara, que ya no tienes impacto, porque claro, ya hay una, como una sensación de déjà vu permanente cuando ves la original. ¿Alguien más? Venga, Antonio. Hombre, yo, es lo que ha dicho un poco Javier, es que la película es la influencia del género, una de las influencias del género. Es que si miras más atrás, salvo, y lo hablábamos antes de empezar, salvo La Matanza de Texas o Psicosis, que tampoco son películas voluntariamente slasher, o al menos en el sentido de crear un subgénero, yo creo que la primera que toma conciencia de eso es Pesadilla en Elm Street. Pero ciertamente estos son los padres fundadores de este subgénero, ¿no? La película es algo lenta, es cierto, pero lo busca, también lo busca, ¿no? Porque lo que quiere es eso, es crear una tensión o una mitología con respecto al personaje que hace que, pues, que vaya con esa lentitud, ¿no? Que claro, hoy día todas las películas tienen que ser ágiles, si no, no venden en taquilla, pero sigue siendo muy interesante de ver por eso, porque, y sin ser una de las mejores películas de Carpenter, porque no lo es. A mí la música me sigue transportando a una época en la que temíamos a los pasillos en sombra y encendíamos la luz porque pensábamos que podía estar Michael Myers ahí perfectamente, con esa máscara tan aséptica, tan terrible, porque es un acierto enorme que no le dieran forma a esa máscara, o sí, le dieran una mínima forma para crear ese terror, y algo tan sencillo como un cuchillo de cocina que todos tenemos en casa se puede convertir en algo realmente aterrador, y eso le da mucho mérito a la película. Sí, no, y eso que la máscara, yo creo que con el avance, con las diferentes secuelas, se la han ido modificando y la han hecho diferente, pero nada como esta primera, así, esa sencillez. Es que yo sí creo que lo, por ejemplo, lo que falla el remake es eso, que al querer darle al titular Halloween el origen, al intentar explicar un poco más el origen del monstruo, ahí pierde, es decir, es que no hace falta, es que no necesito información sobre Michael Myers, es un psicópata y persigue a su hermana y se la quiere cargar, y es inmortal. Cuando tú le quieres dar un origen, cuando tú creas esa información, yo quiero que por ahí pierde. Es decir, cuanto menos ves al alien, mejor. Cuanto menos ves al tiburón, mejor. La imaginación se dispara más y yo creo que el efecto terrorífico es mayor aún. Cuando tú quieres dar demasiada información, yo todavía no he visto una película de terror donde eso realmente, para mí, en mi opinión, funcione. Ni en la del remake de Pesadilla en el Street, que también me transforman a Freddy Krueger en un pederasta, ni en esta de la noche de Halloween, que se pegan 50 minutos para contarme lo que yo ya sé, que es un psicópata, que mató a su familia, que viene de una familia disfuncional, que le intentan intervenir con él un psiquiatra y no funciona, y que quiere matar a su hermano. Todo eso yo ya lo sé, y en el remake se pegan 50 minutos para contarme lo mismo. O ni siquiera en la secuela que se hizo de Aníbal, que quieren explicar por qué Aníbal Lecter es un caníbal y me lo transforman también en un samurái en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el propio Carpenter, cuando habla del remake, habla de eso. Dice, cuanto menos sepas, mejor. Es que funciona mucho más. Es que cuanto menos información tengas, como digo, mayor es el impacto y mayor es el terror que generas en el espectador. Bueno, es que eso es abrir un debate bastante extenso. No quiero que se abra. Yo todavía no porque, he hablado. Porque además queda mucha gente para hablar. Así que Dave, antes de soltar una bomba así, piénsatelo dos veces. A ver si es el momento. Vamos a dejar aparcado un poquito esto, porque quiero que el verdadero Javi, porque Antonio ha dicho que Javi ha hablado, Javi todavía no ha hablado, Carrillo habla ahora, porque pero pienso que a los canarios nos distinguen mucho. No, son lo mismo, ¿eh? Pues mira, a mí la película me sigue pareciendo y lo es un clásico del cine de terror, también porque inició este tipo de cine. Y una cosa buena que le veo yo es que, o por lo menos es lo que me transmite a mí viéndola, es que la película me logra poner nervioso. Es decir, esas escenas en las que a través de la ventana uno de los personajes está viendo a Michael Myers de repente y luego no lo ve, y todo ese jueguito y demás, y tal y como está rodada, me parece que tiene mucho valor. Entonces, es decir, yo estoy acostumbrado a los ritmos lentos. Es decir, en el cine clásico y muy anterior a este, hay mucho ritmo lento. Es decir, películas que son como estas. Y si estás acostumbrado a ver películas que son, que no tienen a lo mejor grandes escenas de acción y demás, pues esta película yo creo que te va a gustar y te va a seguir gustando. También es verdad que yo la vi hace 5 años por ahí y me pareció lo que le pareció a Scotty estos días. Es súper aburrida, un poco plasta y demás. Pero la vi estos días de nuevo y no. Creo que todavía sigue manteniendo mucho, mucho bueno, ¿no? Sobre todo por eso, porque hay películas que a lo mejor tienen mucha más acción o muchos más asesinatos, mucho más sangre o mucho más gore, que no me logran transmitir la intranquilidad que sí me logra transmitir esto. Entonces, yo creo que es una película que aún hoy en día, y con casi 40 años que han pasado, que son años, es muy, muy considerable, desde luego. ¿Jugar? Yo creo que el cine de terror tiene muchos, muchos matices, ¿no? Hay personas a las que les gusta el cine de terror de sustos, de gore, con asesinatos y demás. Entonces, este tipo de películas te crea una tensión. Y esta película además fue un precedente, que a raíz de esta película luego ya empezaron a salir muchas otras, se hicieron sagas, los gritos, los cuchillos, luego ya más avanzadamente llegó Scream y tal. A ver, si la ves hoy en día te puede resultar un poco pesadita, porque no tiene el ritmo de las películas que hay ya más actuales. También ha evolucionado mucho el cine de terror, sobre todo por los efectos especiales, porque se concreta más a la hora de crear tensión. Esta es una película simple, con un argumento bastante sencillo y un asesino detrás de una máscara, que juega un poco con el tema de las cámaras, de verle que está ahí, que su víctima está cerca, que va a ir a por ti. Entonces sí que se crea esa tensión. Pero bueno, se deja ver, pero para mí ha perdido mucho con los años. Sigue siendo un icono, por así decirlo, pero ha perdido mucho en cuanto al terror. Creo que solo queda Scotty en esta ronda de comentarios sobre la película, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pues venga. A ver, yo, ya lo sabéis todos, yo me he aburrido muchísimo viéndola. Y de verdad, y lo siento mucho, sé que es un clásico, pero yo es que últimamente creo que me estoy desencantando mucho con películas que tenía más mitificadas, que las ves hoy en día y se hace duro. A mí por lo menos se me hizo muy duro. Sí crea tensión, sobre todo lo que más me gusta es el rollo este de la cámara, de enfocar desde un plano que ves cerca al protagonista a lo mejor y justo detrás ves que está Mike Myers. Eso está bien, pero no pasa nada. Es que no pasa nada durante toda la película, salvo al final. Y al final me quedé frito. que era cuando empezaban a pasar cosas. No sé, a mí la música sí es cierto, es icónica realmente es un acierto. Es verdad también que es medio plagio de Exorcista, pero bueno, yo qué sé. Y a mí el remake es que me gusta más directamente. Porque será peor película, seguro, no tengo ninguna duda, pero a mí, como espectador que se pone a ver algo, me entretiene más y me gusta más el remake que la primera. En cuanto a Mike Myers, sí que es un personaje que tiene fuerza y tiene, como todos los villanos de estas pelis, vamos, porque Jason también lo tiene Freddy, tienen un carisma, tienen un rollo que está muy bien. Pero es una pena que no hayan funcionado muy bien los remakes y no se haya relanzado. Porque vamos, yo creo que sí que hay una... Detrás de estos personajes sí que hay material para hacer buenas películas, y más hoy en día con los efectos que existen y con la manera de ver el cine que hay ahora. Pero bueno, a mí esta peli la verdad es que la ves y no sé, muy, muy, para mí muy pesada. Yo no quiero entrar en demasiada polémica con el tema del remake, porque como decía Asier, igual nos extendemos demasiado y ahí no podríamos hablar de la anterior. Yo solo quiero decir una cosa, lo que decía antes, es decir, cuando tú te planteas hacer un remake sobre una película tan mítica como esta, y tú lo que tú vas a aportar es eso, es decir, no das más información. Es decir, tú me planteas que me vas a contar el origen, no me lo cuentas, me das la misma exactamente la misma información, lo que sea que lo desarrollas más, es decir, en vez de hacerlo de una forma esquemática como lo hacía Carpenter, me lo desarrollas y te dedicas 50 minutos a contarme eso. Y después, el resto de la película, lo que hace es calcar los planos de la original, las amigas de Laurie caminando por la calle con el coche que se cruza cuando las amigas, el doctor Loomis en el cementerio, cuando Michael Myers se pone la sábana por encima con las gafas para matar a la otra chica. Cuando tú te dedicas a hacer eso, tú me dices, es mejor, hombre, tiene otro ritmo la película, está para el ojo actual, igual es más sencillo de ver la de Rob Zombie, pero es que yo creo que Zombie no entendió la película, es que el propio Carpenter se lo ha planteado, es decir, lo que digo, cuanta más información des, peor va a ser, y hay una serie de elementos que por ahí en la secuela, incluso la segunda, la secuela del remake, yo creo que está un poquito mejor porque ¿qué es eso? Porque se centra más en el tema de los asesinatos y no le da tantas vueltas, así que para mí el remake fallido. Como muchos de los que se han hecho últimamente que le han querido dar una vuelta de tuerca a los mitos del terror y que para mí no han acertado. Espera un momento, chicos, porque vuelvo a decir que hay que meterse en este fregado. Pues después, poco después de por lo menos yo hablar también sobre la película, si me dejáis. Mamones. ¿Para qué? ¿Yo para qué? Porque no sé, para soltar chorradas. Pues quería de apuntar que yo, por ejemplo, sí que la he disfrutado. No se me ha hecho tan pesada como podría haberse me hecho y como se me ha hecho alguna otra por el camino. Y decir que para mí esta película, hay bastantes muertos para ser una película de terror. Estoy hablando de una película de terror, no una película gore. Lo digo porque luego esto se convirtió en una saga gore, que es lo que suele ocurrir con las primeras películas de terror, que una vez hecho franquicia, se convierten en películas gore. Lo digo porque películas que posteriormente vamos a traer, incluso no hay muertos, como en Expediente Warren. No hay ni un muerto, y es de terror. No sé, y hay muchos, muchos exponentes así. Y aquí yo creo que hay bastantes asesinatos. Eso por una parte, y luego por otra parte decir que el ritmo que está constituido en esta película no es lento porque es el ritmo adecuado. Si fuera lento sería un ritmo que está por debajo de lo que debería de ser, y yo creo que este ritmo es el adecuado para esta película. Para mí no es lento, yo la he visto y me parece que lleva un ritmo bastante estable, no tiene picos de subidas y bajadas, y es el ritmo que necesita porque es un thriller terrorífico. Porque estamos hablando de un asesinato, de un asesino que no es sobrenatural, pese a que tenga ese halo de inmortalidad. No es que sea inmortal, o al menos no se plantea así en esta primera película, sino que es muy fuerte, muy resistente y tiene un concepto de lo que quiere hacer y necesita hacer muy fuerte. Y ese concepto, voy a hilar, sí que se trae al remake muy muy bien y creo que incluso mejor, que yo creo que eso Carpenter no lo ha querido ver en la de Halloween. Que es una apisonadora, más que el propio que está aquí en esta versión, porque aquí vemos a un Mike Myers normalito, pero en el remake vemos a un pedazo de Mike Myers enorme, gigante, que te crees que le pegues un balazo y puedas seguir hacia adelante. Este no te lo crees así, este tiene que ser inmortal para que pueda seguir adelante. En cambio, el de Rob Zombie no tiene por qué ser inmortal para seguir adelante, sino que es un tío grande, es un tío fuerte, es un tío desquiciado. Para que nos hagamos una idea, es el típico, la típica persona un poco deficiente o autista que tiene ese sobrefuerza porque no tiene control sobre su naturaleza. Entonces se vuelve loco y es capaz de ser una apisonadora. Eso por encima está, para mí, por encima de la de Carpenter. Otra cosa es ya que quieras decir que está sobredesarrollado, que tenga sobreexplicaciones, eso ya para gustos. Porque a mí me gusta que desarrollen el personaje del villano en algunas ocasiones, no en todas, pero en esta ya me han contado una película sin desarrollo. ¿Por qué me van a hacer lo mismo? Pues prefiero que me tenga el desarrollo, así ya mato dos pájaros de un tiro, porque aquí esto lo han ido desarrollando durante una saga, porque sí que se ha contado todo este origen durante una saga, no en la película. Perdona, sí, pero es que todo, como te decía, toda la información que se da en el remake Ya te lo dice la primera parte. No te lo dice la primera parte ni de broma. No aportas nada más, no das más información. No te lo dice. Un origen de por qué se volvió loco, que si está en un hogar disfuncional, que si su padrastro es borracho, vale. Y para eso es tu aportación. No te da una base de por qué se ha vuelto tan zumbado. ¿Qué ha hecho esta persona? Sí, ¿qué cosas le han hecho dentro del psiquiátrico? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cómo es el doctor Loomis? Aquí el doctor Loomis queda como un buen doctor. En la nueva no queda como un buen doctor, sino un tío que quiere experimentar con Mike Myers para saber hasta qué límite llega su locura. Y escribir un libro. Es diferente. Y escribir un libro, efectivamente. Decir Mike Myers y pienso en Austin Powers. Michael Myers. Yo también. Es verdad. Oye, nos hemos quedado que nos entraba en este debate. Cuando acababa yo. Se entraba, ¿no? Sí, ahora se entra. Venga. Yo lo que quiero. Respuesta. Ejemplo, la cuestión es: en la noche de Halloween de la 78, tú vas acompañando el personaje de Laurie Strode, de Jamie Lee Curtis, durante toda la película. Entonces, tú conoces este tipo de película y tú sabes que aquí todas las amigas van a caer una tras otra. Pero es que hace falta un poquito de eso, que tú las acompañes, que las escuches hablar, que haya secuencias donde ellas aparezcan, para cogerle que haya un mínimo de empatía que haga que te importe cuando las matas. Pero que claro, en el remake, al gastar digamos tanto tiempo en contar el origen, ya toda la segunda parte es como más apresurada y no da tiempo de tú ponerte en el lugar de las protagonistas y un poco que te importe el que las mate o no. Es un poco, me da igual, pues cárgatelas, Michael, cárgatelas una tras otra. En el origen también es un poco apresurado todo eso, ¿eh? O sea, de repente te tienen que caer bien porque sí, no está tampoco bien desarrollado. Exactamente, eso me refiero, que la otra pues, tiene otro ritmo y es... te da más pie a que tú puedas, como he dicho, empatizar. Todo eso se comenta del ritmo, es que yo veo en la primera esa influencia que se decía de Dario Argento, del giallo italiano, los planos subjetivos, el origen desconocido del villano. Todo eso se ve mucho en el cine italiano de esa época y también, digamos, como esos planos secuencia largos, ese ritmo, digamos, un poco pausado. Todo eso ahí se ve mucho la influencia que refleja Carpenter en La noche de Halloween. A ver, Cougar. Original versus remake. ¿Tú cuál te quedas? Uf, pues no sé, es que son distintas. Es que son completamente diferentes. Hombre, me quedo igual más con el remake. Pero porque esta, ya te digo que me resulta un poco pesada y lenta. Y el remake la veo con un ritmo más acorde con el momento en el que estamos. ¿Como yo piensas? Sí. De todas maneras, yo lo que quiero, o sea, a mí el hecho este de que se gasten 50 minutos en contar el inicio, es que a mí me gusta. A mí esa parte de la película me gusta bastante, como el crío se le va a la cabeza, y es bastante inquietante el rubito este, el Kurt Cobain este. Sí. Yo creo que está muy bien, y luego, en cuanto a lo que ha dicho Dave antes del es que luego se copia las escenas tal, pero es que es eso, es que es un remake. En teoría los remakes son eso, ¿no? No, perdón. ¿Cómo? ¿Que un remake es copiar las escenas original? Sí, más sí, o no, menos un remake, siempre son remakes. Si no sería una versión. Claro, pero yo creo que sí, un remake sí. Claro. Otra cosa es lo que se está haciendo ahora, que son reinicios, reboots y movidas de estas que se llaman, pero lo que es un remake, yo creo que es prácticamente hacer la peli original con los medios actuales y con... De otra manera, pero más o menos sí que copiando, vamos, yo creo que sí que es así. Siempre se han copiado. Eso se lo hicieron con Psicosis y el resultado es el que yo para. No, para el Psicosis es un remake tal cual, es horrorosa, no me gusta, pero es un remake tal cual. Lo que no se puede decir es que no sea un remake. En Psicosis se hicieron copia de planos continuos, aquí no. Aquí se homenajean muchos planos muy característicos que había que meterlos, no sé, yo creo que sí, pero vamos, que ibas a decir Cuba. Se me ha olvidado. Por no dejarme hablar, ¿ves? Me ha olvidado. A ver, alguien más que quiera meterse en este embrollo rápidamente. Venga, yo mismo, que no he dicho nada todavía de esto. Yo creo que, a ver, el problema que tiene una película como La noche de Halloween, el problema es el año de... Quiero decir que no es una película para el público de hoy en día acostumbrado a un ritmo más frenético, igual, a un terror diferente. Igual que no era lo mismo, igual que no es lo mismo leer Edgar Allan Poe a día de hoy que lo era leerlo hace 100 años, ¿no? Entonces, se es hijo de su tiempo. Y aquí John Carpenter, luego le vas a ver a lo largo de su carrera cómo se va adaptando a cosas nuevas, cómo va haciendo otro tipo de terror o otro tipo de película, con un ritmo diferente. Pero claro, es verdad que el remake independientemente del escaso interés que pueda tener a nivel de historia y de guión, porque es lo que dice Dave, que ya te están, o sea, se están recreando en algo que ya sabes, es verdad que el ritmo es mucho más acorde a los tiempos que corren. Entonces, joder, pero es como cuando yo me pongo a ver El Padrino, por ejemplo. El Padrino tiene un ritmo, tiene 30 años esta película, pero no deja de ser un ejercicio de cinematografía excelente. Entonces, claro, hacer el remake, sí que es verdad que a día de hoy, vista a día de hoy, el remake se deja ver mejor, pero yo no creo que sea mejor película. No, no, seguro. Eso no lo dudo yo, ¿eh? Ojo. Hombre, está claro. Yo para ponérselo a mi novia, le pongo antes el remake que le pongo lo que el original, porque eso, porque ya está acostumbrada ahora a otro tipo de cine. La cuestión es, mira, yo solo quiero hacer una reflexión final y ya pasamos a otra cosa. Si se considera el cine un arte, yo creo que ningún arte se plantean que las obras caducan. No se dice que la Quinta Sinfonía de Beethoven está pasada de moda o que la Mona Lisa hay que hacerla de nuevo y la pintamos en blanco y negro en vez de en color. Entonces, si yo quiero plantear que el cine en mayúscula es también es el séptimo arte, se tiene que plantear que a las obras, entendiéndolas dentro de su contexto y valorando el año en que se hicieron, pero se le tienen que dar una serie de valores que uno intente mantenerlas en el tiempo. ¿Qué es otra época? El espectador puede hacer un pequeño esfuerzo para un poco adaptarse a ese otro ritmo y a esa otra forma de narrar. La cuestión es que ahora todo es un remake, ahora todo es volver a contar la misma historia. Es que parece que nos estamos quedando sin ideas. Yo no necesito un remake de Vértigo, de Casablanca o de Regreso al Futuro. Ya tengo las originales, que son películas que por las que van pasando los años, por supuesto. Que ahora se rueda de otra forma, por supuesto. Pero yo creo que todavía, como he dicho, tienen un valor y tienen una serie de virtudes cinematográficas que se mantienen en el tiempo. Tú sí que tienes una virtud de abrir melones, me cago en la leche. Ahora entraría yo también, pero es que... porque es que si hablas de música... Precisamente, Dave, por favor, tienes que darte cuenta de que cada día el compositor es el mismo, pero el director de orquesta es diferente, los músicos son diferentes, le impriman una carácter diferente cada versión que se hace de la Quinta Sinfonía de Beethoven, se ha remakeado por miles de grupos populares de hoy en día. Venga, por favor, no empieces, es comparar una cosa con la otra. No, creo que lo sea. Entonces, más ya tienes programa nuevo. Joder, el tema te de los remakes. Aparte, tampoco creo yo que esta película sea Beethoven, ¿eh? También te lo digo. Dentro del cine de horror, sí. Bueno. Para mí es más El Exorcista, pero bueno, yo qué sé. El Exorcista, ¿ves? La veo ahora y detrás de la escalera y unas cuantas más van por delante para mí. Dejarlo. Pero os estáis desviando también, porque esto no es el género de terror, esto es un subgénero. Sí, es que, como digo, se inventó de forma involuntaria, creo yo, o simplemente los directores que lo iniciaron, que son Carpenter, Hitchcock y Toby Hooper, y alguno más seguramente que habrá por ahí, pues Darío Argento y tal. Yo creo que lo inventaron como una forma original de enfocar el cine de terror. Sí, pues es justamente lo que crea un subgénero. Uh-huh. El hecho de intentar buscar nuevas variantes dentro del propio género, propiamente dicho. ¿Qué es lo que tiene de bueno de Rob Zombie? El principio. Realmente a mí me gusta que me hable del origen del personaje, aunque no me hace falta, pero bueno, está rodado y aporta eso, el principio, y yo no creo que la trate frívolamente, yo creo que la trata con respeto. No creo que sea una copia de Plano, sino homenaje a Plano. Lo de Psicosis sí es una copia, pero ¿dónde está la diferencia? Pues sencillamente en que Gus Van Sant apareció y dijo, yo es que voy a hacer Psicosis, pero la voy a rodar exactamente igual porque no creo que haya que hacer nada distinto. Ah, bueno, pues ya está, la ha copiado completamente. Pero lo de Rob Zombie, que es un director que disfruta con el terror, sí que lo veo como un homenaje. Ahí yo creo que marcaría la diferencia. Yo también. Prefiero evidentemente la original, pero también es verdad que lo bueno que tiene Carpenter es que él se dio cuenta que el público iba creciendo. A medida que se iba volviendo menos ingenuo, pues iba necesitando nuevos mecanismos para adaptarse a él, ¿no? Y eso habla mucho de la calidad, de su calidad como director. Uh-huh. Porque no creo que el director de Halloween estuviera pensando ni muchísimo menos hacer una película tan bestia como La Cosa. Pero se dio cuenta que en los 80 lo que pegaba era hacer una película salvaje y le salió una obra maestra redonda. Y eso, como digo, es adaptarse a un público que cada vez requería emociones más fuertes. Pero Halloween es una película que, como digo, es arqueología dentro de ese subgénero y merece mucho la pena de verse. Bueno, pues un poco por ver dónde está el origen precisamente de todo esto, ¿no? Pues para arqueología vamos a hilar con la siguiente película, porque tenemos que ir metiendo presión, porque si no, no acabamos nunca. Y es Pesadilla en Elm Street 4, el amo del sueño, el amo El amo Scotty nos va a hablar sobre esta película. Cuéntanos, sinopsis, a ver si eres capaz. Bueno, va a ser complicado porque... En fin, coger y hablar de la 4 sin haber visto la 3 hace un montón de años. Vamos a ver, en Pesadilla en Elm Street 3, Freddy Krueger supuestamente está muerto, ¿no? Entonces, hay un personaje en la 4 que no está del todo convencido y tiene un sueño con él. Se lo cuenta a sus amigos, a los otros dos soñadores que sobreviven de la 3. Le dicen que ya vale, que está muerto y demás. Entonces uno de ellos vuelve a soñar con él en un cementerio de coches, en un desguace, en una escena maravillosa, que es lo que más me ha gustado de la película, que es que sale un perro que se mea fuego encima del suelo y de ahí nace Freddy Krueger otra vez. Es así, un perro mea fuego, ¿no? lo mejor de la peli, perro. Sin duda. Y bueno, pues se ve lo de siempre, sale Freddy Krueger, empieza a meterse en los sueños de todo el mundo. Una de las chicas tiene el poder de meter en sus sueños al resto de protagonistas. Freddy Krueger se aprovecha de ello, también consiguiendo atraer al sueño a más gente para poder matarlos. Y la chica va adquiriendo, conforme va matando a sus amigos, ella va adquiriendo sus habilidades en plan videojuego. Pues uno sabe artes marciales, lo absorbe ella. Otra, en fin, son tres o cuatro personajes. Y eso, pues lo de siempre, Freddy Krueger va matando gente, va apareciéndose en los sueños, muertes disfrazado pues de enfermera o de de lo que haga falta, va riéndose de todo el mundo. Y una más de Freddy Krueger. No es la mejor ni la peor. Cuando elegimos esta película fue por coger una un poco más avanzada y por, no me acuerdo quién fue, si fue Dave o quién fue que dijo que está mejor que ninguna otra. A mí la buena es la primera, en principio, la buena es la primera. Pero es cierto que en la primera el humor no está tan desarrollado como, y el personaje de Freddy Krueger no estaba tan desarrollado como se desarrolla luego. Entonces por eso hemos cogido una un poco más intermedia, que tiene más humor, tiene más coña. Y bueno, yo creo que no ha envejecido demasiado bien tampoco. Yo la vi, no me hizo demasiada gracia, siendo que Freddy Krueger es mi personaje favorito de todos estos asesinos. Pero bueno, se puede ver. Mejor que Halloween. Oh, pues yo te diría que no, todo lo contrario, pero bueno. Igual el humor hace que no te duermas la película. Por el humor, no lo digo por otra cosa, por el humor. Es peor película, desde luego, pero... Porque, vamos, aquí yo creo que con diferencia he recordado Kung Fury una y otra vez. Sí. O sea, el momento en el que el metrosexual este de los 80, que es un palillo con patas, porque va de cachotas, haciendo pesas y tal, y es un palillo andante, que además Cougar dijo, estos son los metrosexuales, es un viceverso de los 80, ¿no? No, esos son los cachitas de los 80. Eso es. Los ciclados. Eso, los ciclados. Que es un trasunto de Kung Fury pingadín, y luego, casi al final, cuando la protagonista, nueva protagonista, se hace ya con todos los poderes del resto, y se pone que si... la cinta del pelo del de karate, que si sí. El aparato mata bichos en el bolsillo, en plan a los 80, con planos cortos o zooms así, con música, es, oh Dios mío, arqueología de cine pura. Claro. Javi Carrillo, que te noto muy callado, cuéntame. Bueno, esta película es de las que es disfrutable a lo mejor con los colegas, con los amigos, pero estando en la adolescencia, diría yo, previo a tener 20 años. Yo la disfruté en su día, en casa de un amigo que era muy dado a este tipo de películas, y me acuerdo que me pegué la saga entera de Pesadilla en el Strip, que las hay peores que estas, ¿eh? Sí recuerdo que, lo que decía Antonio antes fuera de micro, creo que la segunda, por ejemplo, que se podía a lo mejor haber hecho algo mejor, yo creo que es peor. Y esta película, bueno, vista hoy en día, para quien tiene la nostalgia del cine que se hacía en los 80, del cine este super putre y demás, a mí, bueno, me divirtió en su justa medida, pero realmente como película es un petardo, esto está claro. Es decir, como película me parece mala. La primera, desde luego que es muy apreciable, porque también la he visto hace poco. Las que tengo frescas son solo la primera y esta. Y la primera, pues pasa un poco como con la noche de Halloween. Siendo la primera, lo que es la presentación del personaje y demás, pues también se toma un poco más en serio. Aquí hay muchos más aportes de comedia y de chorradas, ¿no? Lo que tú dices de Kung Fury, por ejemplo. Pero bien, una película, yo creo que a los nuevos aficionados al cine le pones esto hoy en día y pensarán, estos cuarentones o estos de 30 estaban locos, ¿no? Estaban muy locos. De todas formas, yo elegí esta película porque me lo dijisteis vosotros. Pero vamos, yo no he elegido la película, he elegido el personaje. ¿Sabes? No, pero claro, es decir, la que elegí yo, por ejemplo, que no la había visto previamente, es peor que esta, es decir, que y está hecha en 2015. Uh-huh. Es decir, que bueno, no se trataba de elegir las mejores películas de terror, sino una muestra de lo que hay, ¿no? Hay bueno, hay malo, y hay serie B o serie Z, como es esto, y hay de todo, ¿no? Todo es disfrutable en su justa medida, lo que digo yo, esta película la ves con unos amigos ahí comiendo golosinas y demás, y la ves en estas fechas y es válida. Comiendo golosinas es el idioma clave, significa fumar porros. Estaba pensando lo mismo. Chuchería. Ay. 1, 2, cúgalas a tu voz. 3, 4, háblame un rato. Qué bonito te ha quedado. Llevo un rato pensándolo. Ya me imagino. Cuéntame, Cuba. A mí me ha sorprendido volver a verla porque a ver, cuando vi las películas que habéis elegido, me llevé las manos acá y dije, oh Dios, qué cosas tengo que ver, por favor. Y bueno, me ha gustado verla, me ha gustado recordarla. A ver, por los diálogos. Joder, qué diálogo. En la vestimenta que se utilizaba y ese tono de humor sin querer tener humor, porque son escenas que son propias, es decir, que no es que intente hacer el chiste, es que es un chiste, es su medida. Imposible dormirse, claro, porque viene Freddy. Y bueno, no me ha parecido tan ridícula como otras. Sí que es cierto que dentro de esta saga hay algunas que son muy, muy, muy malas, y esta yo creo que se salva un poquito. A mí no me ha parecido tan odiosa, la he disfrutado. Creo que muchos de nosotros también hemos visto Las pesadillas de Freddy, que eso ya era ya rizar el rizo, pero en la época que lo veíamos pues tenía su encanto, porque era como la introducción al cine de terror de un crío, al menos para mí. Yo lo veía de ese modo, ¿no? Era para mí en ese momento, esto era terror. Y ahora lo veo como algo incluso gracioso. Tiene además curiosidades, como pues cuando sale la pizza y salen las caritas de la pizza y se lo come como si fueran albondiguillas, pues esas cosas. Y podemos recordar pues eso, lo que ha comentado Asier antes, de que los ciclados de ahora son el Kung Fury de antaño o la chica que sale aquí haciendo pesas en casa y sí, que tiene un gimnasio ahí, que tiene un gimnasio montado en el garaje, maravilloso. Entonces me ha parecido curioso recordar esta película. Micropolla, cuéntame. Es que lo dicen en la peli, no es porque sea tan suave. ¿Quién más quiere hablar sobre Freddy 4? Venga, que se lance. Se ha reído pero no ha dicho nada. Hombre, si dices micropolla, a ver, cualquiera dice nada, para que luego... Pues mira, Rubén, habla tú. Me ha tocado, por idiota. Nada, a ver, bueno, no voy a entrar en temas sobre genitales de nadie, pero bueno, en fin, a lo que voy. A ver, yo, a pesar de los comentarios jocosos que se trae Scotty hacia mi persona, tengo que darle la razón en una cosa. Y es que sí que es verdad que todos estos personajes, todas estas películas de asesinos con monstruo, ¿no? Freddy Krueger también es mi favorito. Joder, a mí de pequeño me daba muchísimo miedo, pero muchísimo miedo, ¿eh? Me costó mucho, bueno, mucho. Me costó volver a verlas ya pues cuando lo superé y tal, pero bueno. Hay que decir que la mejor, sin duda, es la primera, la mejor de todas. Porque además pasa un poco lo que pasa con La Noche de Halloween, lo que pasa con La Matanza de Texas y lo que pasa con todos, con Scream, por ejemplo, que ha dicho Ara Kugar. La secuela es la sorpresa, luego las demás van perdiendo ese factor sorpresa. Entonces ya al final estás casi más, en estas películas de Freddy, por ejemplo, estás casi más esperando el chiste de Freddy, a ver, la muerte, porque cada vez tienes que buscarte más una muerte que sea más innovadora que la anterior. Y en este caso creo que las películas sí que son bastante... O sea, se lo van currando en ese sentido, ¿no? Obviamente no da ningún miedo, he visto el día de hoy, porque son, ya te digo, son bastante a cada secuela peor. Y voy a decir una cosa que igual a muchos le hace llevarse las manos a la cabeza, pero mi secuela favorita de Pesadilla en Elm Street es la nueva Pesadilla de Wes Craven, en la que se supone que Wes Craven está rodando una nueva secuela y Freddy cobra vida de verdad en el rodaje. Es la que más me gusta porque es muy diferente a todas, mantiene la esencia, entre comillas, del personaje de Freddy y a mí consiguió darme cierto canguelo cuando la vi. Es una precuela de Scream 3. Es que Wes Craven hace una y otra vez lo mismo, ¿eh? La hostia. Ya nunca hará más. Parece que se está metiendo en un sueño este hombre, ¿no? Conforme iba hablando se iba alejando. Sí. Ha sido siempre, lo único que le ha escuchado. Siempre le pasa a Rubén. Decir que este director para mí ha hecho películas que se han quedado en mi memoria, como Las aventuras de Forfar Lane, El detective de rock and rollero, La jungla 2... Esa es de Rennie Harlin, así es. Sí, y esta, sí. Y esta también. Freddy 4 es de Rennie Harlin. Perdona. Wes Craven estaba en otra onda. La isla de las cabezas cortadas también, que es una película que me gusta bastante, aunque ha hecho basuras infectas como Deep Blue Sea y El exorcista del comienzo. Aunque hay gente que le gusta mucho El exorcista del comienzo. Uno de los guionistas es Wes Craven y otro es el guionista de Lea Confidencial y de Misty River. Sí, es cierto. Y el director de La Jungla 2, y al final hacen esto, ¿sabes? Pero bueno, de For Farley sí que tiene bastante esta peli, yo sí creo. Que tiene, sí. Vamos a ver. Mola mucho, sí. Lo que estáis comentando, esta peli lo que busca es precisamente que te rías. Es una especie de parodia, ¿no? O sea, no es exactamente una parodia. Yo creo que la película, conforme avanza la saga, se introduce el elemento del humor. Eso es. Y aquí ya, todo se lleva a su apogeo. La cuestión es que la primera tiene un tono más sombrío, hay más guión. Es los hijos de Springbook que cargan con la culpa de sus padres. Y ya, conforme avanza la saga, ya todo eso pierde, es decir, aparecen los chavales asesinables por Freddy y Freddy se los va cargando de uno a uno de la forma más pintoresca. Y yo me gusta la 4 porque casi la primera es la mejor, hay muchos fans que tiran sobre todo por la tercera parte, por Dream Warrior, pero para mí la cuarta fue una de las que tuvo más éxito, incluso visualmente se nota la mano de Rennie Harlin, que es un director que yo creo que tiene bastante talento, y es que es una pena que todavía esté pagando los platos rotos del fracaso de Las cabezas cortadas que hizo que se desapareciera la Carolco. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo cuando las vi seguidas, yo vi la tercera y la cuarta seguidas, y son películas, la tercera del 87, esta del 88, y parece que han pasado 15 años de una a otra, es decir, el diseño de producción, la cuarta mucho mejor, también tiene más presupuesto, pero el diseño de producción, la fotografía, eso del talonaje que siempre dice Asier, que yo todavía no sé muy bien lo que es, se ve muy diferente y queda como muy vistosa la película, y queda bastante bien, eso sí. Freddy es la gran estrella, se le mima la aparición cuando él aparece en el desguace, cuando él agarra el sombrero, cuando dice lo de no debiste haberme enterrado, cada una de las apariciones se nota que ella es la estrella del show. La diva. Sí. Y hay muertes que están guapas, es decir, la primera, la muerte del chaval de Joey en la cama de agua, que remite a la de Johnny Depp en la primera parte, o hasta la escena de las pizzas, que también es muy recordada, o esto del torso donde aparecen las almas que tratan de escapar de Freddy, todo eso está bastante bien. El etalonaje es el proceso fotoquímico que consigue igualar el color, la luminosidad y el contraste de diferentes planos que conforman las secuencias de una película de cine. Viva Wikipedia. Esto es la información de Wikipedia, pero vamos, realmente es a día de hoy, porque tampoco se hace químicamente, a día de hoy es más que nada el integrar lo que sería la iluminación y el color, sobre todo, y el contraste dentro del plano, y que queda que quede homogéneo y que no resalte una cosa sobre la otra. Hoy en día lo que le pasa a las películas de los 80 es que con la alta definición hemos traído más luminosidad y entonces se jode el etalonaje de las películas antiguas, para que os hagáis una idea. Sí, gracias. Parece, me lo tendrás que explicar más otra vez, pero te agradezco el esfuerzo. Pero parece de los 90, si no parece del 88. La banda sonora un poco sí, es más de esa época, pero la ropa de los chicos y tal, y como te decía, visualmente lo que te transmite parece una película posterior a pesar de ser del 88. A mí también me encanta la escena de la playa, que es un rollo que como que no te esperas ver ahí a Freddy a plena luz del día, y toda esa escena de la garra que aparecía incluso en la portada del VHS, la garra cruzando la arena para que después aparezca Freddy. Todo eso me gusta mucho también. Bueno, vamos a acabar con Freddy diciendo a ver cuál es de toda la saga vuestra preferida. Empieza a jugar. Pues no sé, la primera seguramente. La primera, vale, pues... Pero porque sale Johnny Depp. ¿Te creas tú que...? Alcaide. Es una buena razón, ¿eh? Claro. Alcaide. Pues no te he dicho nada de la cuarta, pero la verdad es que es una película ya que entra en ese proceso ridículo que habéis mencionado algunos, y yo la verdad es que la recuerdo, pero recuerdo sobre todo la pizza y da mucha vergüenza ajena. La mejor de todas es la primera, porque es una película de terror. Además, el slasher sobrenatural por excelencia. Está muy bien, muy imaginativa, con escenas que se quedan muy en la memoria, como la muerte de Johnny Depp, o las apariciones de Freddy en esos callejones oscuros, con esos brazos alargados y tal, como chirría la garra. Y la verdad que la primera es una buena película del slasher, del subgénero. Dave. Para no repetir, que yo creo que la mayoría vamos a decir la primera, yo también me gusta... Los fans, casi todos nombran o en los foros de fan de PC en Street, se nombra Dream Warrior, la tercera parte. Y yo también lo recuerdo que cuando la vi, ¿sabes? En aquel cine de los 80 pre-superheroico, esos chicos que en el mundo de los sueños tenían poderes y tal y se enfrentaban con Freddy, todo ese rollo estaba muy chulo. Y vamos, la banda sonora, ese Dream Warrior que componen los Token, que incluso tiene un videoclip grabado o rodado para la ocasión con el mismísimo Freddy Krueger, me encanta. Rubén. A ver, yo tengo que decir, y aquí va a haber sorpresa, la primera obviamente es la mejor. Estamos probablemente ante el mejor psicópata de peli slasher. Me gusta la primera, me gusta, ya dicho, la pesadilla nueva de Wes Craven. Y aquí la gente me va a odiar mucho, pero a mí el remake me gustó mucho. ¡Fuera! Largo de aquí. A mí no me disgustó, ya lo he dicho varias veces. A mí me parece que se le apaleó demasiado, aunque sí que es verdad que pierde bastante de la esencia de Freddy Krueger. Bastante. Pero ¿no os parece que el actor hubiera sido un buen Freddy de origen? El Jackie Earle Harley. Es cojonudo. Necesario. Sí, es que sí, a mí me parece cojonudo como actor. Es inquietante, sí. Le da 100 patadas a Robin Englund, vaya. En tipo de actuación. Como actor, sí. Hombre. Como actor. Lo que pasa es que tú tienes el icono de Robert Englund y yo eso lo puedo entender, claro. Pero este tío, si hubiera cogido el personaje de primera hora, hubiera sido mítico. Sí, sí, sí. Yo también mucho más mítico que Robert Englund, porque es mejor actor. Sí, sí, sí. Exacto. Sin lugar a dudas. Javi. Pues mira, la primera yo creo que es la mejor, porque también es la que más en serio se toma al personaje. No, es que estáis equivocando. No digo cuál es la mejor, sino la que más te gusta. La que más me gusta es la primera, pero es decir... Viendo, por ejemplo, que en la tercera, estoy mirando que en el guión está Fran Darabont, por ejemplo, en la tercera, o está Patricia Arquette, Lauren Fishburne, también en el reparto, y que ganó un premio súper prestigioso de la crítica, como el premio del Festival de Fantasporto. Joder, tus premios. Que todos conocemos, yo creo. Me han entrado muchas ganas de ver la tercera parte. Y además la música de Angelo Badalamenti. Sí, sí. Que... La verdad que seguramente ver la tercera sea... Yo las vi todas en su día, pero es que no me acuerdo de ninguna. Me acuerdo, sí, de la primera y de esta cuarta que vi estos días. Pero la verdad que seguramente, tal y como dice Dave, la tercera puede ser recomendable para ver. ¿Scotty? No sé decir. A mí cuál me gusta más, no lo sé. A mí me gusta el personaje en general y ya está. Lo que dice todo el mundo, la primera probablemente sea la mejor. Es una película que intenta ser de terror, aunque a mí miedo no me da, pero intenta ser de terror. Y luego ya empiezan a buscar el lado más cómico del personaje, y que a mí me gusta mucho también porque es un cachondote, si no os habéis dado cuenta. Y me gusta la comedia. Entonces, no sé decir cuál es la mejor. Bueno, un comentario simplemente que todo el mundo lo, creo que lo sabe, pero por si acaso no lo sabe nadie, Freddy Krueger es un personaje que nace de una monja que se llama Amanda Krueger, que es violada por 100 dementes en un hospital psiquiátrico. Y solo con este antecedente yo creo que se puede ser ya el mejor villano de slasher, ¿no? Pero de largo. O sea, si tu madre es violada por 100 maníacos... De larguísimo, además. Creo que queda Rubén solo, ¿no? Yo ya he dicho, dicho que el remake me gustó y eso, y me habéis odiado. No, yo no. Bueno, los demás. El resto no, sí, tampoco. El resto sí, sí. Vale, los oyentes también. Déjame que diga una cosa. Me gustó el remake porque, bueno, no sé, me parece que da más. O sea, es más seria que la primera. Obviamente no es mejor película, pero me gustó esta nueva reinterpretación de Freddy. Vale que no es Robert Englund, pero lo que decía Alcaide ahora, yo creo que este Jackie el Halley es un tío bastante inquietante, sí, en cierto sentido. Entonces, pues sí que además el maquillaje que le pusieron al nuevo Freddy Krueger es mucho más creíble, mucho, no sé, me gustó más por eso, pero es que yo creo que es una nolanización, valga la expresión, de... Sí, ya está, loro, ya está lanzando. Valga la expresión... A ver, no, yo no la recuerdo la el remake mucho, pero quiero recordar que volví a intentar ser más seria, ¿no? También. Sí, no, exacto. Entonces, claro, tú vienes de que ya Freddy es el cachondo, el asesino psicópata cachondo por excelencia, y te hacen ahora, te lo vuelven a hacer mega serio. No, a ver, pues, tiene. La esencia del personaje sí que la tiene, lo que pasa es que no es tan fuerte. Lo que pasa es que le intentan hacer un pederasta en vez de lo que era en un género principal, genuinamente, que era. No era. Estaba loco. Asesino de niños. Estaba loco y punto. O sea, lo que había dicho, estaba. Hombre, pero a ti te dicen asesino de niños y lo de pederasta. Sí, ¿no? Queda un poco en el aire, pero está ahí. O sea, quiero decir que no te están contando nada que no sea sugerido nunca. Vale, eso sí. Pero... Hombre, puedes odiar a los niños y no querer tocarles. Lo trae de la película Juegos Secretos, la que estuvo nominada al Oscar. Sí. Lo trae puesto de ese personaje, que quien no conozca a este actor, por ejemplo, en esa película está enorme. Lo hace muy bien, y lo nominaron al Oscar, mejor se le llama. Sí. En esa película está increíble. Para mí es un actorazo y creo que no se le dio lo suficiente que se le debería haber dado en el remake, pero bueno, yo quiero también decir que para mí la película que más me ha gustado de todas las que he visto de Freddy, que he visto muchas de ellas en el cine, fue La muerte de Freddy, Pesadilla final, la sexta parte, porque es la de 3D, eso es, la vi en 3D por primera vez en el cine con las gafas rojas y verdes, y es tan ridícula que es hasta divertida, porque hay un momento de videojuegos. Es más, vuelve a salir, si no recuerdo mal, Johnny Depp en un momento dado, haciendo un pequeño cameo. Pero no solo eso, sino que tiene las muertes, yo creo que más ridículas de todas, absolutamente todas. El momento videojuegos, como os digo, me parece demencial. El momento televisor también. Momentos completamente sublimes dentro del cine cutre de Freddy. Y bueno, ya que es más de los 90 y es más fácil de ver. Visualmente, valga la redundancia. Es que hay que tener en cuenta también que todas estas películas se rodaban muy a matacaballo y se rodaban de un año, cada año, cada verano tenía que haber una película de Freddy y se rodaban con un poco presupuesto y sin apenas guión. El esfuerzo casi todo de aquí en adelante se hizo en el efecto especial y como tú decías, buscar cada muerte cada vez más bizarra y más rocambolesca. Eso es. Yo creo que la 4 fue la que tuvo más éxito y después ya la quinta y la sexta la cosa empieza a bajar. Como decía Rubén, la séptima está bien porque también recupera el personaje de Nancy, que es muy querido por los fans, y que yo creo que esta saga lo que le pierde un poco es eso. Comparada con Halloween, que sí tenemos al Dr. Loomis o al personaje de Jamie Lee Curtis, que un poco vertebran la mayor parte de la saga, aquí no hay ese oponente que se enfrente a Freddy, que un poco mantenga la esencia de la franquicia, sino que está Nancy, la matan, está Kristen, la mata, está Alice, la mata, siempre va cambiando de una película a otra, y que si se hubiese mantenido algún personaje en alguna de que hubiese durado más de una película, yo creo que estaría bastante bien. Uh-huh. Es el camino que tomó Shaw, entre comillas, más o menos. De todas maneras, decir que en esta cuarta parte referencia muchísimo, porque lo comenté mientras la veía, lo que es Alicia a través del espejo, Es más, en un momento dado, justo antes de que dijera la frase de Freddy, porque hay un momento que le llama Alicia, le dice: Alicia, has atravesado la... Bienvenida al mundo, la madriguera. Eso es. Es que hay muchos momentos en el que se atraviesa la madriguera de conejo, porque ahí hace un tipo tubo y nos introducimos a través de él como si fuesen las almas lo que hay alrededor. O sea que tiene mucha referencia a espejos y a través del espejo. Y vamos a hilar con la siguiente peli que nos la va a traer Rubén, que es Reflejos. Sí, que además la versión original se llama Mirrors. Fíjate, para hilar todavía más. Pues mira, sí, esto es una peli de 2008, dirige Alexandre Aja, que es un clásico del cine de terror últimamente. Bueno, últimamente, hace unos años. Y nada, tiene el reparto encabezado por Jack Bauer, ¿vale? Por Kiefer Sutherland. Yo he escogido esta película sobre todo porque, además, esto ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, así, creo que a día de hoy el cine de terror como tal, si acaso puede tener muchos recursos a la hora de asustar, pero lo que es a la hora de contar historias, me parece que es donde realmente coge al género, ¿no? Entonces, he escogido esta historia porque es una historia muy inquietante, es un terror muy light, muy soft, entonces es más un thriller sobrenatural, casi que una película de terror, pero me gusta mucho esta peli porque tiene una historia, cuenta una historia. Realmente no es el susto por el susto ni el asesinato por el asesinato. De hecho, en esta película, muere gente. De hecho, una de las muertes, os puedo garantizar, si la habéis visto, que es una de las escenas más asquerosas y más repulsivas que veré yo jamás una escena en una película de terror. Bueno, una película en general, ¿no? Entonces, me gusta por eso, tiene una historia. Sí que es verdad que al final se va haciendo muy predecible, tiene un final, se desinfla mucho al final, pero me gusta porque la historia es capaz de mantenerte en vilo durante toda la trama sin demasiado artificio tampoco. Entonces, pues bueno, no sé qué pensáis vosotros, a mí de verdad es una película que me gusta por eso que digo, que tiene algo que contar. A mí me gusta bastante. Bueno. De las que hemos traído hoy, junto a Expediente Warren 2, yo creo que es la mejor, para mí, ¿eh? Es inquietante el rollo de los espejos, quieras o no quieras, los tienes día a día y, en fin, después de ver esta película, depende de los años que tengas, digamos que no te miras en el espejo igual durante unos días. ¿Jugar? Pues esta película a mí me gusta mucho, ya no solo por la atmósfera que crea en el momento que entras en el centro comercial que está quemado con los maniquíes. Ya simplemente los planos, la atmósfera, el que tenga tantos recovecos, una escalera que sube a la planta de arriba, todo quemado, los maniquíes también quemados están por toda la estancia. Eso ya te mete dentro del miedo, de la angustia. Tú te imaginas estar en esa situación, solo en ese lugar y ya... Ya te entra ese come en el estómago. El rollo de los espejos. Hay mucha historia mística que dice que los espejos son una puerta al más allá, que yo siempre he oído y que no debes dormir con un espejo enfocando hacia la cama porque... Bueno, hay mucho misterio en torno a los espejos, ya que reflejan una realidad que no es la de verdad y bueno, como que son puertas, ¿no? Que eso ya es otro tema que me gustaría igual incluso profundizar en algún programa sobre recursos sobre los que el género de terror se basa y que tienen mucha historia detrás de esos recursos. Y bueno, ya no solamente eso, sino la historia que hay de por qué. Es decir, cuando te empieza a revelar la historia de lo que ha sucedido para que dentro de esos espejos haya lo que hay, jo, me parece fascinante. No solamente el pasar miedo por pasar miedo con una historia simple, sino que realmente hay una historia de peso interesante y hay como dos historias, ¿no? La historia que te está contando del vigilante de seguridad, lo que le pasa en el centro comercial y todo el misticismo, el terror, el tema de los espejos, que parece ser que asesinan o que hacen que la gente muera. Y luego la historia secundaria, que es el por qué esos espejos están provocando que pase todo eso. Entonces me parece súper interesante. Me ha gustado un montón volver a verla porque la tenía un poco, digamos, en el olvido, pero sí. Además, soy de esas personas que cuando veo una película, tanto de terror como de superhéroes, como de lo que sea, Siempre quiero que me expliquen el porqué. No me gusta quedarme con la intriga a mi imaginación. Quiero llegar al meollo, al y por qué es esto y por qué es lo otro. Entonces, es una película que me deja satisfecha. No quería añadir que frente al remake, porque bueno, esto es un remake de la coreana, a mí el ambiente me gusta más esta versión, aunque la historia es bastante similar, cambian algunos conceptos, pero es que en la coreana tú ves el centro comercial y es un centro comercial funcional, o sea, no está quemado ni nada, o sea, eso ya le da un cariz diferente al remake, y yo creo que es uno de los remakes de películas coreanas de terror que más se salva. Para mí, incluso yo creo que es más fácil de ver y es, no sé si mejor, pero va y le andan. Las dos me han gustado, las dos me gustaron en su época, pero ya te digo que yo revisito más fácilmente esta que la otra. ¿Por qué? Porque también tiene unos asesinatos más explícitos, aunque el papel de Kiefer Sutherland es un poco prototípico, aunque cambia rápido porque es el típico papel al que no le creen. Nadie le cree. Joder, nadie le cree, pero tenemos información y cosas que son muy raras, ¿no? Una persona se mutila sola, como ha dicho Scotty, que en esta pedazo de escena, no, Rubén, perdón, que se abre la boca con las manos propiamente, ¿no? O sea, a sí misma, se automutila. Muy asqueroso, joder, muy asqueroso. Eso ya es un hecho, ¿no? Para decir que están pasando cosas raras. Y ya nada más empezar la película, una persona se suicida rajándose el cuello con un cristal. No es muy normal tampoco, que además son cosas que él, como ex policía, va diciéndole a la gente, ¿sabes? Estos son hechos, es que yo me baso en hechos. Hombre, coño, ser, nadie me cree. Se supone que él también en la película es alcohólico, entonces, sí. O exalcohólico, pasar un poco de lo que está diciendo. Además, el hecho de que nadie le crea también te deja que avance la trama, ¿no? Porque no, si más bien, creen... lo que hace es que alarguen la trama, que eso es lo que siempre pasa con las películas cuando a alguien no le creen. Se alarga la trama, como diciendo, mira, esto es otro paso para que me creas, esto es otro paso para tener otra conversación, para que intentes creerme, ¿no? Eso es alargar la trama, ¿no? Es que esto haría un corto, pero si no harían un corto y fuera, ¿no? No, que se busquen otras maneras, joder. Te aseguras la típica escena, luego, por ejemplo, al final, cuando la mujer por fin ya le cree, ya vemos cómo le cree, te aseguras esa tensión final, ¿no? Ya te digo que al final me parece que se desinfla un poquito, porque al final ya recurre a los tópicos del género, pero yo ya lo he dicho, lo que decía Cuba ahora, me parece que la historia te atrapa muchísimo, sí, eso sí. Y por eso es verdad que, hombre, de todas las películas que estamos hablando, La noche de Halloween, de Freddy Krueger y demás, creo que esta tiene más historia que ninguna. De las que hemos hablado hasta el momento, sí. De todas maneras, decir que Paula Patton está guapísima, como siempre. Mucho. ¿Qué más? Venga, Antonio, cuéntame tú. Pues yo, la verdad que vi la película original, la vi en el Festival de Cine de Málaga, la surcoreana, y me aburrí bastante. Yo, es una película que no sé si es que en el ambiente de aquel festival, que no lo recuerdo, había propuestas más dinámicas, y es raro porque el cine surcoreano suele ser muy interesante. Prefiero el remake, curiosamente me parece mejor película que la original, la veo más rematada. Ha me ofrece lo que a mí me gusta, que son escenas bestias insertadas, cierto, en una historia que como digo, en este remake funciona mejor que en la original, porque es más, se hace más ágil, en la original se hace muy aburrido. Y está bien, no es una gran película, pero porque creo que la historia, bueno, pues no está concreta. En la original lo que le pasaba era precisamente eso, que es muy buena idea, que el espejo atrape el alma y tal, pero no estaba bien desarrollado. En la de Aja, pues opta por un camino más salvaje, que a mí, como digo, me interesa más, y la agiliza bastante más. Yo prefiero el remake. Curiosamente sería eso de esos pocos remakes que las prefiero a la original, porque como digo, la original para mí es muy aburrida. Dave. Yo no la conocía esta película y la verdad que me ha gustado mucho. No sé, Aja la rueda de una forma como muy elegante y sabe explotar bastante bien todo ese recurso de los espejos y de los reflejos como elemento terrorífico. Y yo la he disfrutado mucho y ha habido momentos bastante inquietantes como es lo que tú comentabas antes de la víctima que se abre la boca, que la verdad que resulta muy desagradable. La película está bastante bien. Yo la coreana no la conozco. Tengo interés ahora por verla. Y yo esta película sí la recomiendo. Pasaba un poco desapercibida la película cuando yo creo que se estrenó. Como yo entiendo como que en aquella época había bastante moda de hacer remake de películas, sí, como The Ring y todas estas películas de cine de terror oriental. Y esta parecía otra más, pero yo creo que tiene bastante interés. Ya te digo, conceptos que mejoran la original, ¿eh? Yo te digo que la estética, por lo menos, te introduce más en un mundo de terror. A mí, por lo menos. Añadir una pequeña cosita. Nada, perdona, Scotty. Simplemente decir que también hay un... Aparte de ser un remake, hay una continuación. Esta sí que pasó desapercibida. Es un poquito peor, pero bueno, también se deja ver, ¿eh? Es lo que iba a decir Scotty, creo. Sí, que no, yo no sabía que había continuación. No la he visto, por eso os preguntaba si la habéis visto vosotros. Pues toma, por la vía interna. Vale, después de este tosido inmenso de Javi. Uy, qué potencia. Quería comentar algo también sobre esta película. Yo creo que el director es un director cualificado, muy cualificado para hacer este tipo de películas. A mí la película esta me gusta más, no sé si les pasa a los demás, me gusta más lo que sucede fuera del hospital que lo que sucede dentro. Me logra enganchar más. ¿Hospital? Centro comercial. Centro comercial. Bueno, después centro comercial, después. Que era un hospital, ¿no? Bueno, eso es un pelín spoiler, pero bueno. ¡Toma spoiler! ¡Hala, parecemos nuevo! Da igual. Y otra cosa, otra idea que se me queda en la cabeza es que no da la sensación que a los haters del remake les molesta más un remake de una película americana que un remake de una película oriental, porque es que me da esa sensación. Y voy a poner un ejemplo, es decir, Martin Scorsese, un superdirector de la historia del cine, y te gana el Oscar por un remake de una película coreana, es decir, Infiltrados es un remake. Sí. Y no se le criticó por eso. No. Y yo he visto la película coreana y se parece mucho, mucho, mucho. Es mucho. Mejor para mí, bastante mejor. Bueno, no me gusta ser pesado con estos temas, pero es una novela. O sea, vale que sí. Pero para mí que sea un remake tiene que ser un guión original. Y vuelvo a repetir que todo lo que sean adaptaciones son válidas. Porque si no, primera plana de Billy Wilder, que es un pedazo de obra maestra, me la cargo porque ya existe una nueva de Howard Hawks. Yo no lo veo así. No, pero vamos a ver, la película de Infiltrados, un remake de la coreana, pero plano por plano en muchas escenas. Pero es que está basada en una novela, es decir, es una nueva adaptación. Yo es que ya te digo, Halloween sí lo veo como un remake porque es un guión original. Pero de todas formas creo que los dos tenéis razón en parte y es que, o sea, tú puedes coger una novela y hacer una adaptación cinematográfica a tu bola de esa novela y que no se parezca en nada una a otra, o que se parezca muy poco. Entonces sí que estás adaptando la novela. Pero lo que está diciendo Dave, o Javi, no sé, uno de los dos, es que la de Scorsese es, se ve claramente que no es que esté adaptada del libro, sino de la película, ¿no? O sea, que es una versión de la otra película. Creo que vas por ahí. Pero mira un ejemplo. Yo no lo creo, porque el estilo Scorsese, para mí el estilo Scorsese está en Infiltrado. O sea, él la lleva a su terreno y la convierte en una película. Pero Antonio, es un remake. Es decir, yo no tengo en contra nada del remake. De hecho, a mí el remake de Halloween y el remake de Pesadilla en el Street me gustan los dos. Pero es que esos sí son remakes. Aquí lo que hay es una novela. Esperar un momento, chicos. Perdonad que os interrumpa, pero esto es un debate para otro momento, yo creo. Pero sí que queremos finalizar un poco esto. Si queréis escuchar un debate sobre remakes, lo grabamos ya en su momento. Y yo estoy en este momento de acuerdo con Antonio. Si hay libro de por medio, ya no es remake, es nueva adaptación. Punto, pelota. Mira, me da igual lo que las cosas que se quieran decir. Sea exactamente igual que otra película anterior. Es que si vas a basarte en un libro que pasan las mismas cosas, pues evidentemente vas a sacar siempre las mismas imágenes o siempre las mismas situaciones. Es difícil y lo diré siempre. A mí Las Amistades Peligrosas y Valmont me parecen dos películas totalmente válidas, cada una por separado. Y son de la misma novela. Y se repiten escenas porque es que es la misma novela. Claro. Pero igual que las mil Dráculas. El tema de las adaptaciones remakes, como por ejemplo El Resplandor. Tienes la versión de Kubrick, por ejemplo, basada en, pues eso, en El Resplandor de Stephen King. Y luego tienes ese remake posterior que se hizo, que no tiene nada que ver con la película, o sea, con la película original, pero no obstante, sí con el libro. Y aún así son adaptaciones completamente diferentes. Ese es el ejemplo, ¿ves? Eso es lo que quería decir. Pero pasan cosas iguales. La nueva no es un remake, la nueva es una adaptación del libro. Y sin embargo El Resplandor defiende a Infiltrados, porque si El Resplandor es una película Kubrick puramente dicha, Infiltrados sí que es una película Scorsese. O yo al menos la veo así. Uh-huh. A ver, dos personas se leen un libro y cada uno en su imaginación la ve de una manera o lo interpreta de una manera. Ahí está la labor de cada director y de su imaginación, de su poder para transmitirte y para hacerte llegar la percepción que él ha tenido de esa novela. Eso es. Y ya no porque yo quiera hacer una vez más esta novela de Drácula, que se han hecho mil veces películas, va a ser un remake. Es más, las películas de Drácula no se consideran remakes precisamente porque son adaptaciones literarias. Y eso que hay planos que están o bien homenajeados de las clásicas, o bien copiados, o como queráis decirlo, pero no son remakes, son adaptaciones. Pero eso está mejor visto, porque ya todo el mundo tiene el concepto de que hay una novela detrás. Pero es que mucha gente, hay de muchas películas, que no saben que existe una novela detrás, y como no saben que existe una novela detrás, le llaman remake en vez de adaptación. Eso es un poco de no tener la información necesaria para hablar propiamente. Pero lo de Drácula es distinto, porque no, al final no es con Drácula, la mayor parte de las películas que hay de Drácula no están adaptando la novela, sino que simplemente están rescatando al personaje. O sea, una cosa ya es hablar de Drácula, de Bram Stoker, de Coppola, que sí que se va a la novela salvando algunas cositas que se inventa o que añade, pero en el caso de Drácula es distinto. Yo creo que es distinto por eso, porque Drácula de Frankenstein o lo que tú quieras, de la Universal. Estoy hablando de las adaptaciones de Drácula de la novela, no hablo de secuelas. Vale. O de adaptaciones o spin-offs o la novela Drácula, esas cosas. Yo no hablo de eso. Hablo de las películas de Drácula, de la película. En este caso todo el mundo sabe que hay un libro. Claro. Drácula se parece un poco al libro, ¿eh? Pero Drácula también tiene ya, mucha mitología. Claro. Entonces, al final, Drácula también sacan mucha información del folclore. Sí. De cosas que se han dicho, de la procedencia. Entonces, al final, tampoco es una adaptación limitada a la novela, sino claro, a todo el folclore que hay alrededor del personaje de Drácula. Bueno, después de este mini debate que podéis escuchar más extensamente anteriormente en algún programa que me hemos grabado, ahora mismo no me acuerdo cuál, Scotty, ¿qué quieres decir? No, que porque hemos acabado aquí, que... porque ya es suficiente, que hay que seguir hablando de Mirrors o de Reflejos si queda alguien por hablar sobre ella. ¿Alguien? Solo me gustaría comentar que a mí este director, Alessandro Aja, me gusta, creo que tiene bastante talento. A mí esa de las primeras películas que hizo, una francesa que se llama Alta Tensión, esa película está muy guapa y es una película, valga la redundancia, que te transmite mucha tensión. Y yo no entiendo por qué él se ha especializado en tanto remake, porque tiene... tiene tres. Esta que es un remake, Las Colinas Tienen Ojos, que es un remake. Y Piraña. Piraña, que es un remake. Entonces, yo creo que él tiene... Bueno, porque en Hollywood te llaman cuando te especializas en algo. No, sí. Además es que el remake de Las Colinas Tienen Ojos es que... Esa está guapa también. Es que hay mucha gente buena, que sí. Habla que es y dicen con la boca bien abierta que es mejor que la original. Pero mucho mejor, sí. Vamos. Lo no es, pasa lo nada. Es. Y Mirror también. O sea, yo lo veo así, vamos. Por lo tanto, si se ha especializado, evidentemente está bien que le hayan elegido para más, aunque Piraña 3D se fue por otros derroteros diferentes. Pero está bien, ¿no? Está divertida. Está curiosa. Está divertida. Yo la vi, muy divertida. La vi, me la pasé pipa. Sobre todo con el papel de Jerry O'Connell, que es demasiado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película, que ya es pronto o tarde para Halloween. Y vamos a hablar de los cuentos de Halloween. Y el bienaventurado Javi que nos la trajo. Dame que lo parió. A ver, cuentos de Halloween. ¿Hay algo que se salve de esta peli? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la película comete varios errores. Uno de ellos es que este tipo de películas de historias cortas, casi todas suelen ser de menos historias. Entonces en otras películas vemos la historia de cada corto más desarrollada. Aquí, en 90 y pocos minutos, te meten 10 cortos. Y claro, tampoco son los directores más talentosos del universo. Los más conocidos, por nombrar a los dos más conocidos, son Darren Lynn Bousman, que es el de la saga Saw, creo que en la segunda, tercera y cuarta parte, y luego está Neil Marshall, que sí que tiene, por ejemplo, una película de terror muy interesante y en mi opinión muy buena, que es la de The Shen, ¿no? En cuanto a esta película en sí, pues lo que ya he dicho, narra 10 historias que ocurren, digamos, en la misma localización, en un barrio, en un suburbio americano, y algunas son mejores que otras, y entonces a mí las que más me gustaron fueron la segunda, que se llama La noche que Billy desató el infierno, que es precisamente el del director de las películas de Saw, y después la penúltima, la del secuestro de Rusty Rex, que también me gustó bastante. Es decir, son dos historias que que duran solo a lo mejor unos 10 minutos, pero que, bueno, me lograron entretener. Las demás son casi todas más bien flojillas, ¿no? La película se puede ver dentro del contexto de que sabemos que vamos a ver algo de poca calidad, ¿no? Pero, pero es, yo destacaría quizás estas dos historias. No sé qué os parece a ustedes. ¿La segunda? ¿Cuál es la de Neil Marshall? ¿Cuál es? La de Neil Marshall es la... No, la de Neil Marshall es la última, la de la calabaza. Ah, amigo. La segunda es la del diablillo, digo. La de... Sí, la segunda, la noche que Billy rescató el... desató el infierno. Sí, es la del diablillo, la de... Divertida, sí. Esa está divertida. Lo curioso y después es la del secuestro también me gustó. Esa segunda historia empieza muy, muy bien. A mí me encanta cómo empieza, justo en la puerta del demonio este. Pero luego, sí. ¿Sabes lo que más le falla de toda la historia? Los efectos de sonido en plan... ¿cómo se diría? En plan... Grinch. No, sí, Grinch o programa de televisión de los 70 de Estados Unidos. En plan, muevo la varita y suena... Y pego un martillazo y suena... Cosas así, ¿no? Es que se vuelve un poco comedia, ¿no? Joder. O sea, empieza como más serio y luego se en plan... Ah, soy un crío cabrón, voy haciendo maldades, ¿sabes? Pero... No sé, Es divertida. Sí, a ver. Yo voy a solamente decir esto. Esta película es para ver en Halloween, una peli mala. Es fácil de ver porque son cortos. Y bueno, pues si no te interesa alguno, pues tampoco dura demasiado. Y el siguiente igual te interesa. Y sobre todo que es sobre explotar o sobredimensionar todos los terrores de todas las películas que ya hemos hablado. Porque aquí hay Halloween, aquí hay Freddy, aquí hay de todo. Y todo está remezclado. No sé, eso es, yo creo, que todo lo que voy a añadir. A mí me sorprendió que cuando lo empecé a ver dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto que me va a tener que tragar? Porque tenía toda la pinta de ser mega infantil y, ¿sabes? No sé, sin embargo, ya la primera historia, ver sangre sin conocimiento y dices, vale, no, que no es eso, otra cosa. Es muy gore, es muy muy gore. Si tienes a Jason, tienes a Freddy, ya te digo que tienes a todos los villanos de todo. Y sale Greg Gumbel, que nunca lo digo bien. El típico clásico de películas mierdas. Que le gustan los papeles de uniforme, porque siempre le veo de policía o de piloto. Hacía de piloto en Perdidos, de policía en Héroes. Ahora en Star Wars hace de rebelde, todo su uniforme. Y aquí también hace. También había una que era de arañas gigantes. ¿Cómo era? Una más moderna, muy mala, de estas películas mierda, que sale también de Exterminador. Las arañas esas que trepaban, sí, por el edificio. Arakatak. No. Más actual. Es más actual, es de hace un año. No más, en 5 años, pero no vamos. ¿Sí? Sí. Ahora os la busco, porque Greg Grunberg este hace cada cosa de mencionar. Pues por lo que le pagan. Sí, hace lo que puede. Contadme vosotros, ¿qué más? Aquí está, Big Ass Spider. O sea, arañas de culo gordo. Tal cual. Pues yo la verdad que vi este Pesadillas y a mí me entretuvo. La veo como una película interesante para que los niños la vean en Halloween. Tiene alguna historia menor y tal, pero funciona bastante bien. A mí no me desagradó. Míralo, aquí el Lovely, sí, sí. El Lovely Hater. Para que veas, sí. Es una película hecha justo para eso, vamos. Y no es tampoco tan infantil, ¿eh? Tiene sus momentos así. A mí no me disgustó, no la veo una gran película tampoco, pero no me disgusta. Es que precisamente... ¿Qué historias te gustaron más, Antonio? ¿Qué historias te gustaron más? El del Diablillo me hizo mucha gracia. O sea, el del niño, el segundo es genial. Sí, bueno, es genial. Buena, cuando saca el revólver ahí, sí, porque tiene un increscendo que dices tú, la verdad que se están pasando, pero bueno, mejor, ¿no? Así la veo más original y más salvaje, mejor todavía. Yo creo que el problema es que se queda un poco en tierra de nadie, es decir, para niños, porque tiene bastante sangre y tiene momentos bastante gore, yo no la veo. Igual un preadolescente sí la podría ver. Entonces, ni termina de ser para adultos, ni termina de ser para niños, es como muy gamberra y tal. Yo creo que también lo que decía Javi, son demasiadas historias, es decir, a lo mejor con menos, a lo mejor dar un poquito más de pie a desarrollar alguna historia hubiese quedado más redonda. pero es que en 10 películas en tan poco tiempo va, no sé, a mí no me termina de cuadrar. Es que a mí ya de por sí las películas donde son de este tipo, como yo que sé, Cuentos Asombrosos o Creepshow y tal, tampoco es que me gusten demasiado. Yo prefiero ver una historia entera desarrollada a lo largo de toda la película. Sí, hombre, pero esta película es para verla, ya te digo que esta película es para verla con los niños o verla con amigos, sí, es que no, está hecha para eso, para Halloween precisamente, la pones una noche de Halloween y más o menos funciona. Hombre, con sí, los a mí niños. Me parece un buen ejemplo para eso, es decir, por eso la traje sin haberla visto, porque yo no la había visto y simplemente vi, bueno, otra nueva película de cortometrajes en plan Halloween, como aquella es la de, también un poco la de, creo que se hicieron... ¿Trucotrato, dices? Sí, esa sí, esa es de hace, de 2006, por ahí. Pero después se hicieron también otras en los años 80, que yo recuerdo que uno de los cortos estaba bastante bien, que era uno que se llamaba La Balsa. No sé si lo recuerdo. Esa es Creepshow. Claro, Creepshow. A mí me recuerda un poco a ese tipo de pelis, ¿no? Uh-huh. Y a mí que me recuerda a Movie 43, es decir, me explico. No es una buena película, no es una buena película porque la puedes atacar por todos lados, pero hay algunos momentos que son interesantes de ver. La has clavado, Antonio. Clavado. Cabrón. A mí me pasó lo mismo. Parece súper cutre, pero que Movie 43. ¿Cuál? Movie 43. Ah. Bueno, la de los huevos de corbata. Por si no la has visto. ¿Continuamos con esta o pasamos ya a la última película que tenemos por aquí hoy, chicos? Gracias por preguntarme, pero sí, pasa porque no la he visto, no me ha dado tiempo a ver esta. Acabo de preguntar, Rubén. Vale, pues mil perdones, Rubia. Por eso lo he dicho, como sé que hay gente que no la ha visto, no me ha dado tiempo, pregunto a ver si alguien más quiere añadir algo sobre cuentos de Halloween. Pues pasamos a lo siguiente, ya que la intervención de Rubén ha sido estúpida. Oye, estás todo el día, ¿eh? Trae café, que es lo que tienes que hacer. Eso es, trae café. Otro, joder, ya echa de menos yo al Kai de la hostia. ¡Callad, pasayo! Dejad de hablar al amado Lidl. Lidl. Nadie puede estar sin mí. Bueno, habla un poco, Lidl. A ver, el amado Lidl quiere dar paso a Cougar19 para que nos cuente la sinopsis del caso Enfield, Expediente Warren o The Conjuring. Ya tiene tantos títulos que ya no sé ni cómo llamarla. Bueno, en esta ocasión y en esta segunda parte comienza hablándonos un poquito de toda la trama y todo el caso de la casa de Amityville. Se ve simplemente al principio como introducción a la película, pues lo que le pasó a la protagonista cuando intentó contactar con los espíritus que estaban en esa casa, vio todo lo que había sucedido y pues se quedó un poquito tocada por lo que le pasó, digamos, en ese trance, ¿no?, que tuvo en esa casa. Y luego ya empieza la película, ¿no? Te empieza contando la historia de una familia, pues de cómo viven, de cómo comienza todo, por así decirlo, ¿no? Siempre es un recurso muy utilizado lo de la Ouija para poder contactar, ¿no? Pues esto también pasa en El Exorcista o en tantas otras películas que la puerta se abre en el momento que se contacta mediante una Ouija. Que bueno, lo utilizan pues por tener un recurso, pero no quiere decir que esto sea el detonante. Y entonces empiezan a pasar cosas en la casa. Cosas que te dejan sobrecogido. Juega mucho con la psicología del espectador, porque utiliza miedos a los que de una manera o de otra todos de nuestra niñez hemos tenido. Puertas que se abren por la noche. La casa también es muy tétrica, está muy descuidada, pues porque es una familia que tampoco tiene unos recursos económicos muy boyantes. Entonces la casa ya te mete dentro de un ambiente. Aparte de eso, pues eso, puertas que se abren por la noche, sensaciones, y siempre empiezan ciertas personas de la casa a tener esas visiones o esos contactos, ¿no? Y bueno, de esto se hace eco la prensa, llaman a personas y consiguen tener material grabado en el que Un ser parece poseer a una de las niñas, le cambia la voz, entonces empiezan a recurren a esta pareja de que son los Warren, que se dedican a este tipo de cosas porque creen que realmente aquí tienen un problema de peso. Y bueno, van allí y ahí empieza ya el caso. Lo bueno de todas estas cosas es que no sabes cuál es la historia, el porqué de esos sucesos, y te va desmigando poco a poco por qué van pasando las cosas. Aquí hay una historia metida dentro de otra historia, porque no es simplemente, pues mira, hay un fantasma porque aquí hubo muertes, no, sino que hay un entramado dentro de otro, y eso es lo que te hace estar todo el rato en tensión, porque quieres saber por qué y de dónde sale eso y por qué pasan esas cosas. También te está contando todo lo que está viviendo la pareja protagonista, porque no solamente es el caso de la casa, sino el que están viviendo ellos por sus propias visiones de casos anteriores, y que ya tienen como una especie de precedente de que puede suceder algo si no lo controlan. Por otro lado, también tienen miedo a que su vida personal sea afectada por estos seres, demonios o entes que se han quedado atrapados en esa dimensión. Es una película en la que te mantiene en tensión casi de principio a fin, que tienes sustos que no te esperas, te sorprende con cosas que, pues, en una película de espíritus igual no vienen a cuento, o juega con esas cosas, como el hombre retorcido, que es, de repente sale ahí un hombre retorcido y dices, anda, te asusta, y al mismo tiempo es algo como infantil, pero que da miedo. Cuando la ves por primera vez, si te metes en la película, llega a conseguir pues eso, que el espectador lo pase mal, que tenga angustia, que sienta miedo, que se coma las uñas, que encoja las piernas. Para mí es una de las mejores películas de miedo de los últimos años, sobre todo si consigues meterte en la película desde el principio y sentir todo lo que el director quiere transmitir. Yo opino que si quieres historia en una película de terror, aquí tienes historia para aburrir, porque es algo que suele hacer James Wan habitualmente. Además, lo hace de una manera sutil que parece que si la simplificas la historia, pues casi no hay historia, pero completamente fuera de lugar, porque tienes efectivamente la desacreditación que intentan hacer los medios frente a los Warren, toda la mitología que nos trae, tanto de los demonios, que bueno, eso ya es muy típico, como del hombre retorcido, que nos lo meten efectivamente, como dice Cugar, que no viene a cuento, pero queda muy bien, para mí, porque efectivamente hay gente que le horroriza este tipo de mitologías introducidas con calzador, entre comillas, o bien utilizadas de esta manera. Luego la historia que hay sobre el primer fantasma que conocemos de la película, que es un hombre mayor, que se supone que murió allí y que lo conocemos como el villano de la película hasta el giro de guión que nos dice que no. ¡Ah! ¡Spoiler! Sí, es spoiler. Gracias. Que aquí vamos a soltar spoiler, evidentemente. Yo aquí, con todo el tacto del mundo para no soltar ningún spoiler, y vas tú y lo cascas. Bueno, que no le he dicho, aquí se pueden decir spoilers, que esto coña. Ah, claro, ahora se pueden decir spoilers. Depende de lo que a él le convenga, dice que sí o dice que no. Hace meses. Y además, este es un pedazo de spoiler, Nada, olvidad lo que habéis oído, no hay giros. Hay varios giros de guión, hay maneras de contar la historia. Arréglalo. Que quiero que seguir contando spoilers. Como por ejemplo, cómo hila perfectamente Warren la primera historia de Amityville, que esto ya lo viene preparando el villano principal, que es el demonio que está introducido como una monja para atraer a uno de los Warren, al marido, para traerlos hacia ellos, porque a quien quieren realmente este espíritu es al marido, y me parece que está todo hilado de una manera genial, y es como lo hace... Que se le mata si conoce su nombre. ¡Hala, a tomar por culo! ¡Spoiler total! Pero esto ya viene desde El Exorcista. O sea que no es nada... ¿No? Realmente coge un montón de mitología, un montón de terror, le hace un cóctel brutal. Hombre, para mí, porque utiliza muchísimos conceptos de muchas historias, y lo hace de manera que la gente de hoy en día que no os conozca este terror, pues lo conozca, y a otros como a mí, que el homenaje me parece fantástico. En la primera homenajeó mucho al final de la escalera, a Damien, al exorcista y al poltergeist. Y aquí es otro tipo, ¿no? Aquí homenajea a otro cine más actual, a terrores más actuales, pero dentro del cine de los 80. No sé, me parece brutal. Este, a mí Wong lo hace que alucina. Ahora, Rubén, ¿qué querías intervenir? ¿Qué decías? Sí, bueno, quería decir primero una cosa. Sí que es verdad que pasa un poco como lo que esto que decía Cugar ahora de los elementos místicos que se pueden utilizar a la hora de contar una película de terror, ¿no? El tema de los espejos, por una parte, el tema de los nombres. El tema del nombre siempre se ha utilizado como una especie de sello o algo para contener, pues que es un poco lo que pasa aquí. Referente a la película, a ver, voy a decir que me ha gustado más que la primera parte. Quiero decir eso. ¿Qué pasa? Que bueno, a ver, hay una cosa con este tipo de películas. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo y es el tema de que las películas de terror siempre juegan con lo mismo, con los mismos elementos, las casas encantadas, las posesiones y este tipo de cosas. Y la película esta no deja de hacer eso, pero hay dos cosas. La historia está muy bien contada, tiene escenas que dan verdadero mal rollo, por ejemplo la escena de la monja cuando se mete en el cuadro. Todas esas escenas, yo creo que James Wan, decir terror hoy en día es decir James Wan, porque el tío, igual que volviendo, o sea, diciendo ese tema de que es mejor insinuar que enseñar, sí que es verdad que tiene elementos que al final enseña todo y te echa toda la carne en el asador. Hay elementos en los que está insinuando cosas y tanto James Wan como su director de fotografía juegan muy bien con el terror, es decir, se les ve que están muy cómodos. Y ya te digo que hay momentos, no te voy a decir que me haya dado miedo, pero sí que hay momentos muy mal rolleros, no la vería por la noche. Yo lo he pasado muy mal con esta película las dos veces que la he visto ya, y he pasado miedo, bastante miedo. Y yo veo mucho cine de terror y no suelo pasar miedo en absoluto. Yo creo que bebe bastante del terror japonés, ¿no? El tema este de insinuar, de tenerte ahí en tensión. Que va, ¿eh? Yo creo que es más del cine americano, europeo incluso, ¿eh? Yo sí que le veo toques de... Porque el cine japonés está muy basado en el cine americano y europeo, ¿eh? Ah, pues igual es eso. Sí, coge referencias. Evidentemente, al final de la escalera, todo lo que es plano subjetivo es de al final de la escalera. Y estamos hablando de una película de los 70. Si no estoy equivocado con la fecha. A ver, que quiero oír un dato discordante. Cuéntame, Antonio, ¿qué vas a decir? Bueno, yo ya la primera parte, yo es que soy muy, lo voy a decir de primera, soy muy fan de las Insidious, sobre todo de la segunda, ¿no? Que esa que sí que tiene un homenaje a Psicosis que me llega bastante y es la que creo que es más sólida de todas las que ha hecho Wan en el género de terror. Pero ya el primer Expediente Warren, aunque me gusta, ya me chirriaba un poco por el tema de... Bueno, del tema católico, que yo creo que ya está muy fuera de lugar. Todo este tema de los demonios estaba muy bien en los 70, a través de la semilla del diablo, veías el exorcista, la profecía, todas tenían ese rollo, pero ya estamos en 2016, ya que me intenten meter, sí sé que la historia, esa es la historia original, pero por mucho que sea la historia original, me sigue sonando a chufa, a tanto rollo católico. Hay dos momentos en la película que me gustan mucho, que es cuando se ve que eran unos farsantes los Warren, porque yo creo que James Wan o lo ha hecho él o lo han hecho los guionistas para introducir esa morcilla graciosa sobre la marcha, que es cuando están en la televisión y uno los está desacreditando, y otra es cuando no se cree en la historia de la niña porque piensan que se lo está inventando. No, hombre, es que eso fue así, me refiero, que le intentaron desacreditar, sí. Y la mayoría de la gente a día de hoy piensan y se sabe que fueron unos farsantes en muchos casos. Evidentemente. Entonces, bueno, yo en eso tampoco voy a entrar, sino que me hace gracia, ¿no? Son detalles que me hacen gracia con respecto a que no es farsante, pero eso no es lo que tienes que hacer para ver la película. Claro. Tú tienes que introducirte en la historia y dejarte llevar. Yo prometo que me introducí en la historia y lo pasé mal los primeros 20 minutos. Pero cuando la cosa empezó a estirarse, porque se estira mucho, innecesariamente, empecé a darme cuenta que la monja es el diablo de Hollywood, es Marilyn Manson disfrazado. O sea, no sé a quién se le ocurrió el diseño, pero claro, como lo alarga tanto y es tan redundante, el final es horrible, es muy malo, al final te acaba produciendo risa. O sea, no, no, ya me relajé totalmente y dije, pero bueno, esto en serio. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más largo, y cada vez más redundante. Y sabiendo que iba a llegar ese final absurdo en el que iba a haber un enfrentamiento más o menos típico. No sé, la película es muy... Para mí es la peor que ha rodado Joe Wan. No creo que sea culpa suya, porque él realmente se esfuerza, pero el metraje es muy largo. El guión yo creo que falla en eso, en que no hacía falta rodar 2 horas y cuarto. Es que con 1 hora y 40, el estándar que hasta ese momento estaba llevando Wan en sus películas hubiera sido suficiente, hubiera mantenido el pulso y la tensión, porque la tiene, como digo, sobre todo al principio, pero al final se pierde sola y se derrumba. Para mi gusto, ¿eh? Ya cada uno. No, bueno, yo estoy completamente en desacuerdo, absolutamente. Ya, bueno, porque soy Juan, porque tenéis participaciones en Wan Computer. En absoluto. ¿Computer? A mí está, A mí computer, sí que... computer, lo que sea, tiene Wan, me suena a ordenadores. Lo primero, decir que si no estoy equivocado, el villano, o sea, la monja, es otra vez, Joseph Visara, que es el demonio rojo de las de Insidious, que es el compositor de la banda sonora y es también... Eso es genial. O sea, que me refiero que utiliza al compositor que no tiene ni de actuar, que siempre lo utiliza y es como una especie de huevo de Pascua que mete este hombre, porque le encanta su forma, no sé, sus rasgos faciales, etc. Y es que es el mismo actor, por eso me hace gracia que te gusten uno y aquí no. Porque realmente sí es... No. A ver, no me gusta el diseño. O sea, yo no digo nada del actor. Me parece una genialidad que utiliza el compositor para estas cosas. Que el diablo de Insidious de la primera parte es frívolo, evidentemente sí. Pero bueno, es una película que en el momento que aparecen los cazafantasmas, entre comillas, de la película, se vuelve graciosa y pierde un poco de impacto. Como digo, la segunda... No, la primera pierde también a partir de la mitad. Lo que pasa es que la segunda sí es una buena película porque es concreta desde el principio, o sea, es mucho más sólida. Tiene ese homenaje en esa casa de Psicosis, ese giro que te explica quién es esa anciana de la primera, ¿no? Del final de la primera parte. Y todo eso me gustó mucho. Pero aquí es que realmente acabé de verdad riéndome y pensando por qué es tan larga, por qué la ha redundado tanto y por qué ha perdido el impacto que tenía de inicio. Esa es la impresión que me dio a verla. Hablo de Conjuring. Porque en la primera hay una investigación y se trata todo en la investigación, me refiero en Expediente Warren, en la primera de Conjuring, y en la segunda se desarrolla lo que es todo el estudio, y en la segunda lo que se trata es la desacreditación de todo lo que está ocurriendo en la casa. Entonces hay un desarrollo que tiene que ser lógico y en el y me parece bastante apresurado. Yo creo que se podría haber extendido hasta más, para mí, pero bueno. Pues si la extiende más ya me descojono, vamos, o sea, ya lloro de risa. Lo digo porque es que es un caso real que tiene muchísima más miga detrás. Muchísimas. Sí, pero hablamos de cine, claro. Házmela como siempre, no te salgas del tiesto, porque al final lo que consigue es que me desconecte totalmente de lo que está pasando y ya por redundancia me acabé riendo como en películas malas de terror. Yo lo siento mucho, pero lo que hace aquí es... para mí es un patinazo. Pues, nada que ver. No, yo no estoy nada de acuerdo. Para mí la segunda película como mínimo es de la misma calidad que la primera. Una cosa buena que tienen estas películas de los Warren, tanto una como otra, es que son muy clásicas. Sí. No sé, a mí me recuerda mucho el cine clásico y eso me encanta. Es decir, me importa lo que les pase al matrimonio Warren. Es decir, me logra meter un poco en la piel de ellos dos, ¿no? Luego, lo que son las situaciones de sustos y demás, para mí perfectas. El empleo de la banda sonora, buenísimo. Es decir, es una película que cuando la ves por primera vez en el cine se disfruta muchísimo. Yo disfruté muchísimo. Me sorprende que Antonio se saliera de la película tan pronto. Es decir, salirse a los 20 minutos de esta película. ¿Qué querías, que durase media hora? No sé. No. A ver, lo de los 20 minutos es exagerado. Quizás fue a los 40. No lo sé. Era una exageración. No recordaba el metraje concreto en el que me salí. Lo pasé mal al principio y pensaba que estaba viendo de nuevo una buena película, como es la original, pero... Cuando se estira, cuando se alarga tanto, es cuando pierdo... No sé, tendría que mirar exactamente en qué momento más o menos, pero de verdad que pasé de la inquietud a la risa con... Pues no tardé demasiado en pasar de la inquietud a la risa y eso es malo. Para mí, para mi gusto. Y no pues me pasó con la primera, Pues mira, yo estoy con Javi en una cosa, y es que normalmente en el cine de terror se va muriendo gente, te va dando igual, Y en este caso sí que es verdad que juegas con el rollo de que Ed Warren puede morir, o giran con eso, ¿no? Está ese peligro constante, continuo en toda la película, y es lo que dice él, ¿no? Son personajes que empatizas con ellos, te importan, incluso la familia de Enfield te importa, y tú no quieres que se muera Ed Warren, tú no quieres que la niña la posea el demonio, pues son personajes, fíjate que tampoco tienen una gran enjundia, pero está... Es verdad que son personajes a los que les coges cariño. La película te lo cuenta de... Quiero decir, independientemente de todas maneras, independientemente de esta empatía que puedas tener por los personajes, la historia, con esos giros que no dejan de... Tampoco vamos a decir que son originales porque no lo son, pero con todos esos giros que tiene y todo, la historia sí que te mantiene... Fíjate que a mí el terror, a día de hoy, es un género que no me aporta nada y esta película me ha gustado, ¿eh? Yo os digo que, en cierto modo, tanto Rubén como Javi tienen completamente razón, y sobre todo porque te das cuenta de que es una casa disfuncional, la casa Enfield, que han sufrido un abandono de una figura paterna, y lo que quieren los niños es que ser felices e intentar conseguir dinero para salir adelante. Entonces, ¿qué planean? ¿Sacar dinero cómo? Pues aprovechando este momento, que aquí en la película lo transforman con el momento en que dice que el fantasma le dice que o hace esto o morirán todos. En la versión real, en la versión de la historia real, lo que les pasa es que los niños querían, como se sentían felices al ver que pues venía gente a verles y veían las cámaras, pues hicieron cosas a posta para que todo eso siguiera ocurriendo y se sintieran como una familia feliz de nuevo. Entonces aquí este momento revés, que lo hacen porque el villano les mete miedo para que lo haga, porque si no va a matar a gente, yo creo que es una manera de acelerar la historia, porque si no tendríamos que estar contando más historia todavía. Entonces yo creo que está bien hecho y aún así te da tiempo a empatizar con los mira, con tema de empatizar, siguiendo otra vez con este tema, quiero decir una cosa. Y es un poco, pues bueno, reafirmando un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Hay una escena en la película que es cuando Ed Warren se coge la guitarra y se pone a cantar Elvis Presley. Es una escena absolutamente innecesaria, pero que yo no la quitaría de ninguna manera. Es decir, te hace coger tanto, lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Te hace coger tanto cariño a los personajes que esa escena, ya te digo, que no va a ninguna parte, que es irrelevante para la trama completamente, pero que sin embargo me parece absolutamente válida. Como lo del hombre retorcido, es que igualmente podría sacar toda la historia del hombre retorcido de por medio y no pasa nada en la película. Pero es que le da un carácter como saliéndose de lo típico de James Wan, porque nunca metió un personaje tan timbartiano, porque es muy muy muy de Tim Burton, sí. Muy del autor este, que ahora me lo voy a acordar. O por ejemplo, otro ejemplo de cómo llegas a empatizar con los personajes, por ejemplo, el diálogo que se produce entre la niña y Vera Farmiga en los columpios aquellos, sí, fuera de la casa. Cierto. Son diálogos muy enriquecedores, es decir, que yo, por ejemplo, yo empatizo muchísimo con Vera Farmiga en esta película. Sí. Es decir, me logro poner en su piel, ¿no? Ella está muy bien y la tiene mucha química con el que hace de su marido, Patrick Wilson, creo que se llama. Sí. Yo el tema de los toques de humor, eso de la canción de Elvis Presley, la verdad que yo no recuerdo muy bien si en la primera parte también tenía estos entre comillas alivios cómicos, y a mí me llama mucho la atención, me gustó mucho la canción y la interpretación de Patrick Wilson. La cuestión es que igual lo pone demasiado seguido de otro alivio cómico, que es cuando la madre le comenta a Ed Warren, no, mi marido se fue y se llevó la música. Dice, oh, yo entiendo tal. No, se llevó sí, todo lo que decía. A mí eso me llamó mucho la atención y está bien. Yo creo que la película, a mí me gustó más la primera. Pero, y estoy de acuerdo con Antonio en que igual se alarga demasiado, que 2 horas y 20 para una película, para mi opinión, de esta característica, igual es un tanto excesivo. Pero yo creo que la película tiene momentos notables y que es una película que se disfruta mucho viéndola. Y ese, más a llamarlo, homenaje al cine de terror clásico, para mí, que se ponga de moda algo, que se ponga esto. Es decir, yo el cine de terror oriental o el torture porn o la salvajada que hacían en Francia hace unos años, yo con ninguno de esos géneros, o con el cine de zombies, ninguno de esos géneros como que yo conecto demasiado. Las veo, están bien, pero no me entusiasma. En cambio, a mí esta película siempre me ha gustado, las viejas y las nuevas. Lo que no sé si James Wan, ahora que sí ya se ha metido a hacer películas de calibre como Aquaman, no sé si volverá a una tercera parte de... Lo volverá. El expediente Warren, o seguirá con Insidious, o ya se enfocará a otro tipo de cine. Volverá, ya tiene hecho el guión. sí, perdona, sí, no, digo que debería hacer una tercera parte, sí, sin duda. Sí, sí, sí. No, ahora, no, que la haga James Wan es otra historia, pero la tercera parte yo contaría con ella. Que ya está dicho por él mismo, que él en su momento dijo que iba a dejar el cine de terror, pero no va a poder, porque le mola. Y ya dijo él que ya tiene el guión de la tercera y que no quiere que la dirija nadie más que él. Así es que ya. Es muy bueno, es que tiene mucha mano sobre todo en lo que es las secuencias de terror. Después hay otra secuencia, a mí me sorprendió también la película cuando la estaba viendo, que esa transición que hace del viaje a Estados Unidos a Inglaterra, a Londres, que tipo hasta el 2016 se decide hacerlo, 2015, se decide hacerlo con el London Calling de los Clash, me y encanta. Una imagen de archivo de unos punkies y unos tíos jugando al fútbol en Inglaterra, y digo, hombre, por favor, pero que no habrá otra forma de contar que te vas a Londres o qué. Pues me encanta a mí que saque todo eso de Londres, porque es esencia de Londres, precisamente. Sí, pues sí, pues, es la que un temazo y todo eso, pero es como que ya una cosa como que ya que se ha recurrido mucho a ese cliché, y que a lo mejor se podría, se lo hubiese pensado un poco más, se lo hubiese ocurrido otra cosa. Joder, pues que no entiendo. Hay cada cosa que decir, tío, que no entiendo. A ver, vamos a porque es una transición, no es que sea más interesante de la historia. No, tiene nada que ver, pero por eso. Un avioncito con una línea roja por detrás. Eso ya se ha hecho mucho también. Scotty, que te tienes que ir, cuéntanos. Hola. Finaliza con esto. El amado Lidl te deja. Gracias, amado Lidl. A ver, a mí me gusta bastante la peli. Yo creo que sigue la línea de la primera, Expediente Warren. Estoy con Antonio, que Insidious, vamos, a Antonio le gusta más incluso que Expediente Warren, ¿no? Pues a mí me gustan por el estilo. Aunque Insidious tiene una que por cierto le iba a traer, pero al final me convencieron para traer a Freddy Krueger. Insidious tiene un rollo de fantasía al final con el demonio y todo eso, que hay gente que no le gusta, a mí me encanta. Pero bueno, a lo que estamos, Expediente Warren. Tiene terror clásico, es verdad, sobre todo en la construcción de los personajes, en lo que habláis de empatizar con ellos, de desarrollarlos un poco para que no sea llegar y sino que te importen algo. Pero sin embargo, yo creo que da bastante más miedo que el terror, que por lo menos a mí me da bastante más miedo esto que lo que son las películas clásicas. La escena esta que habéis hablado de la monja en el cuadro es buenísima, como juega con la cámara, que vamos, con la cámara y con efectos, me imagino que parece la luz que también, ¿no? Sí, supongo que sí. Lo que habéis hablado del columpio también es una escena que hay típica, con un columpio ahí en el jardín, hablando con y diciéndole a la cría que quiere que le está diciendo que la mate en ese momento. En fin, es bastante inquietante. Y a mí me gusta bastante. Quizás sí que pueda tener razón Antonio en que alargan un poco. A lo mejor sobran escenas como la de la canción del Elvis, que está muy bien cantado, por ejemplo. Por cierto, si lo oís la versión original, el tío canta muy bien, la verdad. Pero bueno, eso ya para gustos. A mí no me sobra, pero bueno, si hubieran quitado parte de todo esto, quizá... Joder, padre, es un muerto viviente. La esclava. Bueno, si las películas no os han dado miedo, al menos el cántico de Dave os dará miedo. Es esta psicofonía. Y sigue, lo peor es que sigue. Cállate. Cállate, loco. Hay por favor. Efectos sonoros de todo tipo aquí, ¿eh? Sí. Y además, esa escena es una mierda. Joder. Te estás cubriendo. Bueno, cállate, joder. Resumiendo, que es gracias a feliz. Bueno, vamos a mutear. Ahora ya. A Dave. Mira, cábala. Encima que te pone la banda sonora. Memory. ¡Ay, Dios! Así en esto cuando lo dices, pues por la original, no sé. No. ¿Tú quieres joder el butal, eh? Pues dale al alba. Continúa. Di su nombre y libera el espíritu o algo. Acabo de desconectar a Dave. Retomamos cuando acabe el Scotty. Bueno, pues eso, que siga haciendo películas de terror este hombre, porque la verdad es que es lo mejor que hay ahora. No hay nada mejor que este tío haciendo pelis de miedo. Yo tampoco me acojone tanto como tú, Asier, que pusiste que no habías pasado tanto miedo en tu vida. Efectivamente. Quizá no tanto, pero sí que consigue al menos... que me cueste más andar por casa a oscuras. No sé si me explico. Bueno, pues yo creo que ya vamos a dar carpetazo final a estas películas de Halloween, ¿verdad, Cougar? Sí, que ya ha sido... Hemos utilizado un tiempo terrorífico. Yo creo que ya las brujas han salido, los gatos... Nunca tanto cine de terror ha dado para tanto. Es que hemos entrado en 1000 debates. Por cierto, ya te hemos dado pie para hacer 5 o 6 programas más. Sí, sí, ya tengo el fichero lleno de programas para visto? Hacer. ¿Has una visto? Locura pues esto. Es que de un programa salen 6 más. Creo que ya las brujas han salido, los gatos negros ya están aburridos de pasear y los zombies se han comido a todos los seres humanos y ya no nos escucha nadie. Así que... Estoy pensando a ser que Cougar igual es la Scream Queen de este programa, ¿o qué? Que va. Yo, guay, yo creo que grite, a ver cómo lo haces. No hay otra, ahora mismo no hay otra. Yo creo que la Scream Queen ha sido Dave cuando se ha puesto a cantar el disco. A mí me da miedo. Desde el respeto lo digo, ¿eh? A ver cómo grita Cougar 19. Como no, no, ya sabes que yo soy más de contraataques sí, que de gritos. Es que Cougar no grita. No, yo con poner cara de mala leche ya tengo suficiente. Scotty hace mejor el Scream Queen. ¡Hola, chico! ¡No debía acostarme con el capitán del equipo de fútbol! Seguro que está basado en hechos reales. Bueno, chicos, después de este programa tan accidentado, tan horroríficamente accidentado, vamos a dar final. Muchísimas gracias a estar a todos por aquí, a haberos dado una vuelta por la guarida y por tener tanta mierda diferente. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Adiós. Adiós. Más allá de Mordor, que no sale en Google Maps. Quieres llegar y soltar un buen ñordo, también te quieres duchar. El camping es como un estercolero, 70 grados al sol. La ducha llena de pelos de huevo, calibre de cromañón. Ven, hijo del rock, que rimas con Spock. Ven, hijo del rock. Puedes entrar con un rifle y granadas y en el culo un shuriken. Pero un gorila te dice... ¿Viste las pelis o qué? ¿Es a mí? ¿Viste las pelis? Sí, pero esas pelis ya las he visto. O sea, no me... Pues joder, me voy a poner otra vez a ver la basura de Pesadilla en el Elm Street 4. ya me chirrían un poco. No, no he tenido tiempo, la verdad, para volverlas a ver. Pero aún habiendo tenido... Es que son muy malas. La 4 es la que es la de las albóndigas. Sí. Uf, horrible. Esa es la mejor, hombre. La mejor... Si te, a grandes rasgos recuerdo la 3, que era la de los guerreros, ¿no? Del sueño. Sí, sí. Esa, yo creo que la mayoría de los fans la que le tiene más cariño es a la 3. Pero sí, a mí la 4 también me mola mucho. Claro, y... aquí de la segunda... La segunda es la peor de todas, es muy aburrida. Sí, sí, sí, sí, sí. No pasa la nada, segunda, ¿eh? No, no, la segunda es que no tiene nada que ver con el resto de la saga y es como un delirio gay. Sí. ¿Sabes? Te rompe un poco con la mitología, sí, del personaje. El protagonista... El protagonista se pasa toda la película desnudo y húmedo, es rarísima, ¿eh? Sí, no, y bailando y tal, y es como... El tipo era homosexual, en verdad, el actor, y yo no sí, sé sí, qué bueno. Estaban pensando. Y el rollo es... Fíjate tú, todas las... ¿Cómo se dice? Los oponentes de Freddy siempre son mujeres, menos la segunda, que es este tío. Qué bueno. Sí, sí, y te rompe con lo que es la mitología del personaje, en el sentido de que Freddy aparece en el mundo real, en el mundo de los vivos. Si hubiera quedado algo gracioso si no fuera porque no pasa nada hasta el final... No, pero también ese rollo de Freddy en el mundo de los vivos es como que lo va poseyendo. Entonces, sí, era lo eso. Lo va poseyendo y de repente aparece, yo qué sé, una fiesta ahí en una piscina y aparece Freddy Krueger allí con la garra ahí a rajar a todo el mundo. Y dices, ¿esto qué es? Lo de la fiesta en la piscina estaba bien, pero es que tardaba mucho en pasar. No, pero no tiene nada que ver. El propio Robert Englund comenta que es de las que menos le gusta y que de las que menos satisfecho está. Estará muy satisfecho del resto, vamos. Hombre, pues se forró con toda esa película y se convirtió en uno de los grandes mitos de la historia del terror. No creo yo que ganara tanto. Por desgracia. Ese tío, casi todo el presupuesto era, hombre, conforme él se fue convirtiendo en la estrella del show, el sueldo fue casi todo el dinero se iba en pagarle a Robert Englund. Porque sin él no había película. Raro, porque podrías maquillar a cualquiera y más o menos. No, pero ¿a qué va? Pero mire, si tú date cuenta que ahora que en el remake, lo que más se le echan cara, lo más que te choca es que no está él ahí, que no está Robert Englund. No es verdad. Mira, está Scotty. No, ni Javier tampoco. Sí, buenos días. Creo que sí, ¿no? Ah, Javier, sí. Bien, bien. Yo me pondré ahora los cascos para mejorar mi experiencia en Skype. Que te valoras luego y tal. Sí. Que por cierto, me recuerda que he visto un capítulo de Black Mirror, el primero de la nueva temporada, que va de eso justamente, de gente obsesionada por que te den likes en un futuro cercano, vamos. Todo se basa en eso. Hola, ahora se me oye, no se me oye. No, Scott. No. Se me oye, no se me oye. Se te Hola. Oye, pero canta algo. 1, 2, la rubia va por ti. 4, coge el crucifijo. 5, 6. Mira, por lo menos en la primera peli se esforzaron porque sonara, que tuviera rima, pero a partir de ahí se jodió. Vale que canta a viva voz, no es que sea muy creíble que sea la traducción, pero por lo menos intentaba tener una consonancia, pero el resto ya es horrible. Bueno. Y tú, Antonio, ustedes van a participar en las películas en los podcasts del Señor de los Anillos, lo que comentó Asier ayer. ¿Por los podcasts del Señor de los Anillos? ¿Eso cuándo es? Por lo próximo, dice Asier que quiere grabar sobre el Señor de los Anillos, sobre todas las películas. Uf, me da tanta pereza. Yo me leíste el pensamiento, tío. Me da mucha pereza. Lo que no quiero decir que no vaya a participar. Si puedo, participo, pero no es... Bueno, en fin, son buenas películas, pero que tampoco me entusiasman hasta el punto de... Mi cine es otro. Claro, que si estáis todos y tal, y si puedo, yo participo. Claro, me vienen los festivales también, y se me complica un poco la cosa. Mucho mejor Willow. Claro, una mierda. Está guapo. Es basura de película. Sabíais que iba a ser Hobbit, ¿no? Lo que pasa es que ellos, Lucas, no tenían los derechos y tuvo que inventarse esa basura. Sí. Pero él quería hacer Hobbit. No, la mierda que hubiera salido en mano de Ron Howard el Hobbit, ¿eh? Hombre, pues el tono de Willow para el Hobbit sí que pega, ¿ves? Pero que no se le... Tiene esto tan plan dengue la dirección de una película así. Te la estropea, seguro. Prefiero la leyenda urbana, la leyenda urbana que dice es un que... cuento, macho, que es que... Sí, vale, sí, pero es que la parte de los enanos en Willow da vergüenza ajena y dura mucho, ¿eh? Ya, ya. Eso no, no, no. Yo cuando la alquilé, yo digo, esto será como Conan y tal, y yo cuando empecé a ver la peli y ve que Willow era el enano, yo, no me jodas, colega, que el protagonista va a ser el tío este toda la película. Pero bueno, después... Desgraciadamente, como Conan y Excalibur, no hay. O sea, es que son películas que son referencias, pero son escasas. O sea, la mayoría suelen ser... No, yo me refería que era algo así como de espada y brujería y tal, y un guerrero y tal. Después ya sale McMurdigan y tal con la espada y ya la cosa mejor. Te digo de fantasía, porque si quieres algo serio de la Edad Media, tienes que poner Los Señores del Acero, de Verhoeven. Y son películas muy contadas, son tres o cuatro nada más. Desgraciadamente, vamos, porque nadie se la ha querido tomar en serio. Siempre hombre, hay, si tienes las espaldas anchas, hay muchos subproductos italianos. No, que va, son muy malas. Son muy malas todas. A mí me gusta la de los gemelos bárbaros, los dos bárbaros, esa está chula. La de los gemelos bárbaros, sí. Esa es un clásico. No, hombre, a mí me gusta ese tipo de cine, pero es que hay muy poco donde escoger. Ya que tienes que irte al pasado, cogerte un Campanadas a Medianoche o Son Wells o algo para ver batallas épicas y tal. Pero es muy difícil encontrar cine serio en ese sentido porque normalmente suele ser muy infantil. Pero bueno, sí. hoy es terror, ¿no? ¿Cuáles son las pelis? me he dormido con todas, tío. Las he visto todas. O sea, he visto tanto el Halloween de Carpenter varias veces como el remake de Rob Zombie, que la diferencia es eso, el principio con el niño maltratando animales, si no recuerdo mal. A mí me gusta más el remake. Vamos a ver, el remake es que la película de Carpenter es muy básica, pero tienes que entender que es muy antigua también. No existía el género. O sea, es que casi que lo inventaron ellos, o lo inventó Hitchcock con Psicosis, o poco más, vamos. La Matanza de Texas es anterior, que creo claro, que. Claro, sí, o sea, es el slasher. Y tampoco pretendía ser un slasher, porque sí, tanto Psicosis como La Matanza de Texas son películas que intentan ser originales en ese sentido, pero no están pensando en el subgénero. Yo creo que el que empieza a pensar nítidamente en el subgénero, y tampoco es Carpenter, es Wes Craven, empezaría en el Elm Street. Y eso es del 84 ya, ¿eh? Ya. Porque Viernes 13 existe, evidentemente, pero Viernes 13 es un subproducto. Viernes 13 no es una buena película. A mí, fíjate, es que también depende de cómo... A mí Viernes 13 me gustaba más que Halloween, pero porque yo creo que la vi antes, de crío, ¿sabes? Claro. Pero Viernes 13 ahora te das cuenta que está muy mal rodada y que es muy mala, o sea... Las otras más o menos mantienen un tono de cierta calidad, pero bien, este es repugnante. Es que yo creo que estas pelis lo que tienen es el villano, o sea, el personaje es el que marca la peli. Entonces, a mí, personalmente, me parece más me gusta más como personaje Freddy Krueger o Jason que Mike Myers. No sé por qué, pero me gusta más. La máscara de hockey y el otro ahí con la cara y los guantes y tal, a mí me mola más esos personajes que el de Halloween. Yo creo que Halloween. me sale Halloween por el grupo. Yo creo que el universo de Freddy Krueger es que se te da una riqueza, ¿sabes? Ese rollo onírico del asesino de los sueños te da unas posibilidades que no tiene las películas de Halloween, porque son películas más, o sea, los asesinatos son más básicos en ese sentido, que eso también está guay, ¿sabes? Que sea una cosa así más sencilla. Pero yo las vi en Halloween del año pasado, vi las dos seguidas y me moló más la noche de Halloween. Vi Viernes 13 y me resultó un poco flojo. La primera, yo después, a lo mejor dice de Viernes 13 y sé que la buena es la segunda, que ya sale Jason. Claro, es que en la primera sale la madre y vale, ¿no? No llega a salir. Sí, no sale el ya caracterizado. Es una pena que los remakes no hayan salido, entre comillas, bien. O no sé qué pasó, que no hayan conseguido en ninguno de los tres casos revivir la franquicia, ni La Pesadilla de Freddy, ni Halloween, ni Viernes 13 se hicieron y algo no funcionó y ahí se queda. El problema es que. Se hacen los remakes y si no funciona es que ya eso se va a quedar ahí en barbecho mucho tiempo, es decir, para que otro se atreva a volver a coger la saga e intentar hacer películas con esos personajes va a pasar mucho, mucho tiempo. Entonces es una pena porque a ver, yo te digo que yo con Halloween me aburrí, o sea, con la original me aburrí, pero con un energúmeno, o sea, me pareció un coñazo, pero claro, la Halloween original es aburrida. Es que es muy aburrida, pero claro, porque entiendo que es el está rodada en el año que está rodada y todas estas cosas. Pero yo ahora me pongo a verlo y o sea, pero aburrida. Y es una pena porque sí que molan, o sea, ahora con los efectos que hay hoy en día y tal, molaría que se volvieran a las sagas estas a poner un poco en auge, pero macho, o sea, las viejas desde luego y ojo, que Pesadilla en el Elm Street, la 4, que es la que hemos visto, no te creas tú que tampoco me ha gustado mucho, también me he quedado un poco ahí, lo tenía en el recuerdo porque yo Freddy Krueger de crío era mi ídolo de pelis de miedo y tal, tenía en el cuarto puestas fotos y todo ahí al lado de la cama de Freddy Krueger. Sí, yo también. Y chico, la he vuelto a ver y... A mí se me mola la 4. Lo que pasa es que a veces cuando se hace un remake está como demasiado influenciado por las películas que están, por ejemplo, las de Halloween. Cuando se rodó la séptima y la octava, que fue en el 98 y el 2003, estaba de moda el cine de tipo Scream y se nota un montón la influencia con los personajes, en el ritmo de la película, y tú dices, tío, ¿sabes? Hazme Halloween, no me hagas Scream, no me hagas un sucedáneo de Scream. Entonces a veces cuesta lo que es mantener lo que es la esencia de la franquicia y al mismo tiempo intentar actualizarlo un poco, y a veces se les va la mano o a veces les sale demasiado bruta la película, que es como muy quieren hacer algo como muy extremo, decir vamos aquí a que la gente salga impactada y se les va la mano, o lo que decía antes, eso, que sale productos así muy muy de su época, que después cuando ya pasan unos años tú la ves y dices, tío, esto ya no tiene vigencia. Los clásicos son clásicos, es decir, porque perduran más en el tiempo. La cuestión es que a mí me ha pasado eso con la original. O sea, lo original es que tú, sí, la cuestión es que las cosas, los productos de Scott hay que contextualizarlos en su época. Yo no creo que sea una película ya caduca y que no tenga todavía valor cinematográfico. La cuestión es que, lo que hablamos el otro día, los trucos están, es decir, esa secuencia del final cuando está Laurie Strode, el personaje de Jamie Lee Curtis, que acaba de salir del armario y está el cuerpo inerte de Michael y el tipo se levanta y gira la cabeza, es que tú esa escena ya la has visto ya millones y millones de veces en montones de películas posteriores, entonces no tiene ese impacto que tuvo en los cines cuando se estrenó. Claro. Yo todavía la vi anoche, la volví a ver otra vez y yo creo que la película está bien. Para una película con ese presupuesto, que costó $300,000 y tal, yo creo que el de John Carpenter, la forma que tiene de rodar, le da bastante. Y lo del remake, yo me voy a reservar mis opiniones para comentarla más adelante. ¿De qué habláis? La noche de Halloween. A mí es que Rob Zombie es un tipo que ni musicalmente, ni cinematográficamente, ni personalmente me parece una persona que me parece un tipo que tenga... A ti te cae mal, ya está. Yo lo vi en directo, tú sabes la historia de él, de White Zombie, que él no compuso ni una nota, ni escribió ni una letra. No. Que a mitad de los 90 él se hizo con los derechos del grupo, echó a la bajista y a la guitarra, se lanzó en solitario con el repertorio de White Zombie y de ahí para adelante. Y no sacó un disco bueno en ese entonces. Es que él es así, él es referencias, homenajes, tiene como un universo, así como que decíamos tú y a Tim Burton o Tarantino, pero sin talento. Entonces, es que no le veo, yo lo vi en directo y el tipo ahí con unas camas elásticas y cantando, que parecía que estaba cantando la primera canción desde el principio del concierto, que estaba repitiendo la misma canción una y otra vez, y digo, pues que este tío que no me ofrece nada. Y las últimas que ya se ve que hizo las dos primeras más o menos bien, pero ya es que el resto es que no vale un duro. Esa de Las Brujas de Salem, horrorosa. Y en la última que estrenó ahora en Sitges, esa de 31, y los silbidos, yo creo que todavía se están escuchando. Entonces, ¿esa es la de los payasos? Sí. Siempre hay payasos. ¡Payaso! Bueno, Scotty es el que tiene que valorarlo musicalmente. Claro, Scotty, yo creo que no he escuchado en mi vida a White Zombie, o sea, ni a Rob Zombie solitario. Porque es un rollo que no me gusta, o sea que no... Hombre, los discos de White Zombie, el disco del Astro Creed de White Zombie, un disco que estaba bastante bien, aunque no te embole. A mí tampoco me gusta mucho el rollo industrial, pero está guay. Los videoclips, era una locura aquella época cuando tú lo veías y tal, la verdad que era flipante. Y el tipo lo que ha hecho eso es repetir la misma fórmula, tú intentas escucharte ahora un disco de Rob Zombie y que te sangran las orejas porque es lo mismo, un ritmo machacón y la forma de cantar que tiene el una y otra vez. Y lo de remake ya lo diré más adelante, porque a mí me parece una película que Que no vale un duro. Buenos días. A mí me ha gustado bastante más que la original, macho. Incluso es la construcción del personaje me gusta. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Está por ahí la Rubi? Al amado líder se le escucha. ¿Belén Esteban? Sí. Oye, dejar de llamarme cosas raras, ¿eh? El amado Lidl. El amado Lidl lo sabe todo menos la combinación de la caja. ¿De qué caja? ¿Qué estás hablando? Eso de los Simpsons. Ah, vale. Joder. ¿Qué tal, mañaneros? Joder. Bien, qué sueño. Esto se acaba. Esto de grabar por la mañana se acaba. Bueno, vaya. A mí me va bien que se acabe. Prefiero que sea en otro momento. A mí en invierno puede que me vaya mal, pero nunca se sabe. ¿Y tú qué tienes pensado, así, Pues no tengo ni idea. Iremos sobre la marcha porque todavía tengo horario definido. Por lo tanto. El problema es grabar mucho rato. Pero si no, lo que te dije yo, pues, grabar por la noche de 11 a 1 o algo así. Por ejemplo, un par de horas sí que se puede grabar por la noche bien, ¿no? No sé. Yo no lo veo mal. Yo estuve con Loren y Natalia el otro día hasta las 2 de la mañana. En vez de entrar, empezamos a las 10 y media. Y bueno, es verdad que se alargó, pero. No teníamos que levantarnos al día siguiente y se pudo hacer, pero de un 11 a 1, yo creo que todo el mundo puede. Yo creo que casi todo el mundo graba en esa hora. Sí, la gente suele grabar de tarde-noche. Nosotros somos los raros. Bueno, yo soy el raro, sí. De todas maneras, yo espero que me cambien de turno y me pongan entre semana ya. Y ya me refiero antes de final de año y entonces ya veremos. Y ya libro cuando me levante a las 5 de la mañana, los cojones, voy a estar hasta la 1 grabando. No, alguna vez grabaremos todavía por la mañana, porque los viernes, por ejemplo, entraría a las 12. O sea que. Bueno, ya veremos. Como vaya pudiendo. Sí, a ver cómo se nos cuadra esto. Y hoy tenemos sorpresa porque hoy viene Cougar 19 a grabar con todos ustedes. Ha cogido fiesta en el curro. Está de vacaciones. Me cago en todo. Hola. Más apañado, vaya. Oye. Tenía que pasarse. La emperatriz a la guarida. La emperatriz liándola. Hola. Hola. Hola. Que te presento, que llevas tanto tiempo sin aparecer que ya no conoces a nadie. Llevo sin aparecer porque grabas por las mañanas, tío, moñas. ¿Tú te crees? A ver. No llames, tío Moñas, al amado Lidl. Venga ya. Lidl nos protege, el amado Lidl nos ama. Ni caso, amado Lidl. Y de aquí la rubia está. La rubia bailarina. A ver. No, respétalo, que luego no le respetan las opiniones. Él los tiene hits. Que respetarme a mí. No, cuidado. Que empiezan las uñas. Ese hombre con voz así tan peculiar y con caramaño es Scotty Ternasco. ¡Oh, el famoso Scotty Ternasco! Anda que no he oído hablar de ti, te he leído. Sí. Hola. Encantada. Y luego, esa voz de muyallo que se oye por ahí es de Dave Rose. Hola. ¿Qué tal? Uy. Muyallo. No ha querido hablar mucho, por si acaso. Con eso que ha dicho de su voz. Es que han oído una voz femenina y en este mundillo ya sabes que. En el mundillo friki soy una voz femenina y se. Cojonan todos. La típica estrella de la tienda de TVOs de Big Bang Theory. Sí, claro. Pues estoy súper resfriada. O sea, tengo voz de pito total. Y luego por ahí está Javier Carrillo, que vamos a conocer el sábado que viene. Hola, buenos días. Hola, buenos días. O sea, nos vemos en nada. ¿Yo? ¿El sábado? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo el sábado? Ah, no, tú no. No, no, pero a otros ya les conozco. No, que este hombre es también el canario este, que se me olvida. Que me confundo con Camper, coño, ay, siempre. Hay mucho muyallo. Ahí hay mucho muyallo. Es verdad, no vas a ver a ninguno el sábado. Vale. Ni Antonio Alcaide. ¡Oh, qué pena! Con las ganas que tengo de conocer a Antonio. Pero, te conocen en persona, dice a mí, ya me conocen. Claro, hombre, en persona. Ah, en persona, no, en persona, yo no te pierdes nada. No, sí. Yo no quedaría conmigo, vamos. En calzoncillos, ¿eh, Antonio? Eso sí. Buah, le faltó tiempo para enseñarme la foto. Vamos. Tampoco para lo que hay que ver. Hijo, mira, no, este loco aquí. Oye, ¿te habías perdido el erizo ahí dentro o eso era de verdad todo? Es de verdad, pero ten en cuenta que el calcetillo estaba en derribo, o sea, es normal que lo poquito que hay pues pareciera más. Pues vaya, se me acaba de caer un mito. Igual se ha metido el erizo o algo, digo. Nada, no, que pincha. Bueno, le falta Rubén, que llega tarde como siempre. ¿Qué Rubén? Rubén, en la becaria. Oh. Rubén, te quedan dos cereberries. Joder, luego yo me meto con él, ¿verdad? Bueno. Joder, el cuartito de hora. Bueno, empezamos con lo que hemos visto y eso, ¿vale? Anda, que vaya películas, majos. Vaya tela. Joder. Lo que hemos visto, pero no íbamos a hacer lo de Halloween y ya está. Venga, vamos a hacer solo lo de Halloween y ya está, porque veo que no se ha enterado nadie. ¡Qué exigencias! Sí. Lo que hemos visto, claro, sí, sí. Yo si quieres hablo de lo que hemos visto. A ver, íbamos a traer una peli de lo que hemos visto cada uno. ¿No superasteis de eso? Venga, veo las salchichas que la vi anoche. Pues ya está. Ya ahí que empezamos, salchichautos. ¡Austa China! Los inicios con Cougar 19. Ya sabes que yo mientras hago el podcast como. Ya, no lo puedo evitar. Está desayunando, sí. Yo también tengo un corazón en la mano. Y tengo un perro aquí en la cena. Voy a poner a remojo el vaso con la leche, que si no. Le he vuelto a la emperatriz y ya empieza a sonar galletas esto. Venga, va, empezamos. Superficie de Marte al lado de estos Disneyland. La birra sabe a pis y excremento, tres horas para pedir. Los bocadillos de felpa y de velcro que no puedes deglutir. Los cagaderos bajo un sol radiante, esto es peor que Chernobyl. Engrasa eso, jugar. Cuidado con el gato. Pretendía ser una puerta, ha salido un puto gatete. Salíbalo, ensalíbalo. Al gato. Bueno, seriedad, que hoy no acabamos ni para las 10. Vean, yo tengo que comprar, y además. ¿Qué ir a comprar? Al Lidl, ¿verdad? No. Te vas al Lidl. Bueno, que ya está abierta la puerta y se escapa el gato. ¡Vamos, vamos! Por 50ª vez. Festival. Es lo que pasa por quedarme solo en medio de un World of Death. Festival. Un gordo sin camiseta. Festival. Practicando la air guitar. Festival. Sudor y pelo en las tetas y le da por abrazar. ¿Hoy soy de periquetas o no de raro? ¡Qué cabrón, macho! ¡Venga ahora, chicos! ¡Qué cabrones todos! ¡Joder! Bueno, por lo menos vuelvo a ser el becario molón, hay que conformarse con lo que hay. Bueno, va a ser pasada a ser solo el becario, ¿eh? Bueno, mejor que el becario no molón, ya salgo. ¡Oh, Dios! ¿Qué hacéis? Yo estirarme un poco. ¿Y quién ha gritado por ahí fuera? Así es. Bueno, así que también se está estirando, que se ha alargado bien. A fumar. O algo. Está cantando la voz. Yo esa de Ahora me ves 2 la vi y está bien. La cosa que, claro, cuando tú lo que quieres impresionar al público es con... Vamos a ver, cuando tú ves un ilusionista en directo, pues claro, la gracia es eso, que lo estás viendo en directo y te está haciendo el truco en tu cara. Pero cuando tú ya eres consciente de que es un efecto especial, de que ninguno de esos actores tiene ni idea de lo que está haciendo, ahí pierdo ese rollo de la carta. Era una carta, ¿no? Era que era lo que se estaban cuando querían salir de la cámara blindada aquella que se empiezan a pasar la carta, sí, se empiezan a pasar la carta, está claro. Todo eso está, visualmente es muy impactante, pero claro, tú dices, esto no es real, me refiero, esto sí. Yo además, viendo la película, pensaba eso mismo. Dices, sí, está saliendo de magia, pero es que no se ve el truco, pero se ve, quiero decir, que ya sabes que todo es, que nada es de verdad, claro. No es como si te vas a ver a David Copperfield, no sé. Claro, claro. La primera, para mí sí está mejor. Esta segunda ya es un poco más de lo mismo, pero como tú dices, pues solo por ver a Michael Caine y Morgan Freeman en la misma pantalla, que eso es el colmo de la molonidad, merece la pena. Oh, pero sí. Porque pierde mucho. Me hace gracia la gente que critica esta. No la he visto, todavía. He visto la primera parte. Pero me hace gracia la gente que critica esta peli diciendo que es que se le ve el truco. Joder, macho. Y es que, o sea, que como que te engaña, ¿no? Es una peli que te engaña, pero tío, que es una peli que va de eso, ¿sabes? Que es de ilusionismo, de magia, o sea, se supone. Exactamente, pero es que. Va de eso. Sí, pero la gracia del ilusionismo es eso, que te engaña. Que tú. Sí, además. Que tú dices, no sé cómo lo haces, pero aquí sí sabes cómo lo haces, dices, esto es un efecto especial, esto es ordenador y ya está. Entonces, además, visualmente queda muy vistoso y es bonito y tal, pero no impacta. El ama del líder ha vuelto. Hacen unos trucos muy son muy flippers en toda la película, o sea, les va mucho la mano con eso. Pierde mucho la magia de la primera. La primera parte, eso que desaparecía, que lo mandaban a París, todos esos ríos, esto sí estaba guapo. Ahí sí tú te parabas a decir, coño, ¿cómo lo hicieron? Pero de aquí no tiene nada. Hala, sigamos. A seguir, que vamos justos de tiempo. Como siempre. Hay que fusilar al alba a muchas personas, amado líder. Es que nos ponemos a hablar y nos quedamos solos. Tenemos que hacer un podcast 24 horas. Como el de Batman v Superman del sótano. Del sótano, sí. Joder, pues con los de Batman no sé, yo creo que hemos superado, ¿eh? Yo ese de 24 horas lo oí entero. ¿Eh? Y yo también. Es lo que está. 24 horas. Sí, 24 horas. ¿Has perdido un día de tu vida? Así. Mágicamente. Me acompañaba, hacía otras cosas mientras lo veía. Ah. Hostia, el otro día vi yo no sabía que se podía ver las estadísticas en el Battlefront, en la Play 4, de las horas que llevaba jugadas y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ahora las dices, ¿cuántas horas han sido? No me acuerdo cuántas. Ya, una barbaridad, igual eran. Pues yo qué sé, igual eran 60 horas o algo así, ¿sabes? Es decir. Pues imagínate las que llevo yo con The Witcher 3 también. Joder, otro desperdicio. Bueno, no dejar de hablar de desperdicios, que al final vamos a meternos en un contenedor, un pactador de estos de basura de Star Wars. Desperdicios. Y vamos a ver si Antonio habla un poco, que estáis muy callado. No, estoy escuchando. Javi igual, también, calladito. ¿Seguimos o qué? Seguimos. Ya voy yo. O ya estamos siguiendo. No, empezamos. Callar un poco, coño. Callaos, cojones. Eso. O putas. Me troleas, jugar. ¿Yo? ¿Qué va? Me trolea el programa, ¿eh? Venga, rubia. Venga. Ya voy, callaros. Se tiene que concentrar para poder pensar. Pausa china. Ven, hijo del rock, que rimas con Bjork. Ven, hijo del rock, ven a rockear este festival. Ya lo han tirado la cerveza. Festival. Por 50ª vez. Festival. Es lo que pasa por quedarme solo en medio de un world of. Ya os me habéis troleado bien el programa, ya sabéis que da gusto, ¿no? No, todavía no. Trollers, cabrónidos. Venga, tampoco ha sido para tanto exagerado. Oye, ni que lo hubieras hecho idea, cabrón. Que me has dejado para el final. Lo siento, que lo has hecho así que. Me tengo que ir y me dejas el último. Anda, pírate ya. Me voy, hasta luego, chicos. Venga, cuga de cabrón. Nos tiramos todos, que yo también me voy, que ya nos está mucho rato. Ah, por cierto, Asier, ¿cuándo piensas sacar este programa? El viernes. Halloween. El sábado, igual, sí, el sábado. Vale, a ver si me da tiempo a preparar una cosa que tengo en mente. Y te lo mando a ver si te gusta. Ah, vale, perfecto. No es canción. Pues vaya. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego a todos. Adiós. Venga, chao. Festival. Que parece el Challenger. Festival. Toma codazo en el morro. Busca el diente entre mil pies.